Buen día al aire acá en Territorios en Resistencia por FM Alas, la 89.1 de acá de la localidad de Bolsón. Y en este primero de diciembre, arrancando diciembre con muchas cosas. Siempre diciembre suele ser un año, un mes duro, ¿no? Donde pasa de todo. Donde los gobernantes esperan para empezar a sancionar cosas que nos parten al medio y donde la gente se moviliza, ¿no? Buen día, Nasa, ¿cómo estás? Buen día, Nori. Todo bien, todo tranquilo. ¿Todo bien? ¿Te repusiste del finde? Sí, ahí hubo un descanso, un domingo entero de descanso. ¿Ah, sí? Ahí, ¿te lo pudiste tomar el domingo? Sí, estuve ahí tranqui en la casa nomás, cocinando y haciendo pancito. Bien. Hasta ahí llegó mi movimiento corporal ayer, a mover las manos. Porque estuvieron de minga, avanzaron algo más con el reservorio. Sí, ahí la otra vuelta el spliff había mandado una retroexcavadora y hizo un pozo rectangular y nos dieron una geomembrana, que es como un nylon super duro. Entonces nos quedó la tarea de ese pozo rectangular, hacerlo medio en diagonal las paredes, porque el nylon es muy duro. Entonces medio en diagonal y nos quedó ese trabajo y lo empezamos a hacer, lo continuamos el viernes y el sábado. Y también estuvimos ahí varias horas. Y después el sábado de la noche salió la fiesta del Gale, así que estaba redetonado. Para el reservorio, ¿qué profundidad tiene? Y ese quedó más o menos de 1.40 de profundo, 1.30 por ahí. Y de tamaño arriba era como 8 por 3, creo, algo así. Grandecito. Sí, lo calculamos más o menos 25.000 litros o por ahí, un poco más, se supone que tiene. Bien. Está justo en una esquina ahí medio clave, para donde bajan las dos calles, digamos. Y fue un punto que planificó el spliff mismo. Que este año estuvieron dando vueltas, reconociendo un poco más la loma, que hay pocos empleados del spliff que conocen bien la zona, solo los históricos que eran guardabosques de hace mucho, me acuerdo, como Jorge Cuevas, creo que se llama Jorge, que nada, por lo menos cuando va al barrio recopado y él conoce la loma de pe a pa, pero bueno, con los nuevos contratados y eso, viste, fueron haciendo ahí como reconocimiento de la loma y bueno, la idea era nuestra decirle, nos parece que tal punto está bueno, pero bueno, llegaron ellos y nos dijeron, no, vengan acá, pero está bueno. Acá nos sirve a nosotros, más o menos eso. Sí, un punto grande ahí donde puedo girar el camión. ¿Y está bueno el punto? Sí, es un punto importante que está cerquita del paralelo 42 también. Que pasando está el aserradero de un vecino, en medio de hace bastante tiempo. Todo un pinar, ¿no? Como todos los aserraderos, plantan pino, y hace un par de años se incendió también ahí, estuvimos muy cerca. Así que está ahí, cerquita de ese punto. Siempre hablando del cipresal. Sí, por lo menos, sí, yo por ahora estoy activando ahí en el barrio. Y después te fuiste a hacer técnica, operación, ahí al Galeano. Sí, a compartir ahí con el cumpa, el Rami, más que nada que él estaba ahí en la consola. Y fuimos ahí con un poco de equipamiento para intentar enviar la radio en vivo desde allá, para enviarla acá al estudio de Alas. Acá estaba un cumpa recibiendo, pero bueno, tuvimos problemas técnicos con las computadoras, tuvimos que cambiar como dos o tres veces. Y bueno, un poco salió al aire a través de una llamada, como siempre lo terminamos solucionando con llamada. Pero bueno, por internet no pudo salir al final. Estamos ahí con el programa de internet que manda por internet que no nos anda bien. No sabemos ya qué hacer. Pero bueno, igual salió lindo, no sé. ¿Cómo fue cómo la viviste? ¿Cómo la viste a la fiesta? Estuvo linda, re intensa. Se notaba ahí muchas ganas de compartir ahí en el Gale. Y así bien cumpleaños, ¿no? Bien festejo, bien... Sí, mucha gente, ¿no? Como bueno, yo no rondo mucho el centro, pero bastantes personas que no conocía, después otras bastantes que sí, como siempre nos andamos juntando. Y después al final salió una torta también, una torta con dulce de leche, durazno, de todo, era re alta. Y ahí alcanzó para compartir con todos y sobró también encima para llevarse a la casa. ¡Qué bueno! Así que imagínate ahí la abundancia. Como en la familia, ¿viste? Que cuando te juntas con la familia sobran cosas y te las llevas a la casa para el día siguiente y eso. ¡Qué lindo! Sí. ¿Viste? Estuvo bien compartido. Yo me di una vueltita por ahí, no me pude quedar mucho porque no me sentía bien, pero también mucha gente, mucho abrazo. La presentación de la obra de teatro de Jóvenes sin Memoria, que la verdad que me reimpactó. Cuando empezaba la parte más así que más dura de la obra de teatro, de la intervención que hicieron, se largó a llover con todo y una no sabía si eso formaba parte de la obra. En un momento dado dudé, dije, ¿eso será parte de la obra? Porque bueno, era un tema también muy duro, ¿no? Sí, muy sensible esa parte. Sí. Sí, a mí me generó muchas cosas. No sabía si estaba de acuerdo o no. No sé, bueno, como todas esas situaciones, ¿no? Que son re heavy. Sí. Pero sí, estuvo re lindo ahí ver gente joven, ¿no? Sabiendo, conociendo e interpretando todas estas situaciones, que es re importante. Que no estén ignorando la realidad como muchas otras que conozco, lamentablemente. Sí. Es un programa, una propuesta que viene de Nación. Y hasta donde yo sé, ¿no? Y en cada territorio lo adaptaron a, bueno, cómo fue en la época de la dictadura, la implementación de la dictadura cívico-militar, en cada lugar. Y bueno, estos pibes, la verdad que supieron interpretar cómo fue acá. Muy, muy duro, muy bueno, muy bueno. Sí, sí. Y aparte talleres, comidita rica. Sí, hubo ajedrez también. Ajedrez. De parte de un amigo, un amigazo. Varias mesas. Unos barriletes, los barriletes. Pibes salían con unos barriletes hermosos, súper coloridos, con la lluvia, querer remontarlo, bueno, esa partecita estuvo ahí, pero muy lindo todo. Y estuvo también la prensa también haciendo un montón de remeras. Claro. Yo me olvidé de dejarles, ahí estaba en el otro lado y me olvidé. Muy buena onda, muy buen clima, mucho amor, como suele pasar en el Galeano, ¿no? Y sabés que estuve mirando fotos y parece que también fue cumpleaños del SIC. Ah, es verdad, sí, nos comentaron eso en la semana, yo no sabía. Yo vi fotos, qué también, qué fiesta, qué lindo, ahí habilitaron el patio, mesas, y se ve que fue mucha gente del barrio y mucha gente que asiste a los talleres, porque hay, no sé, decenas de talleres en el SIC, tantos que no los podés ni contar. Sí. Y también se veía una cosa muy muy muy linda, muy buena onda, con unas tortas de cumpleaños también así, grosas, y se veían muy apetitosas. Bueno, esto fue algo de lo que pasó en el fin de semana. Debió haber pasaron más cosas, me parece, porque este diciembre ahora se viene también muy, muy repleto de actividades y de propuestas interesantes, que algunas vamos a ir contando en el día de hoy. Y también saludamos a la Petú Mogueleín, la radio del Maitén, la 88.7, y a las otras radios que conforman también la red de Enfoques, la red de radios populares, comunitarias, alternativas de la Patagonia. Ahí está El Orejano de Villa Langostura, La Corneta de Las Grutas, Pocahuyo de San Martín de los Andes, Radio Sudaca de Trelew, Radio Los Coihues de Furilovche, Radio Encuentro de Viedma, Radio Fogón, acá del Hoyo, y la Radio Autónoma Piuqué de Furilovche. Todas ellas integrantes de esta red de Enfoques. Y leía recién Sudaca, Trelew, por ahí andan los compas, por Dawson andan los compas, los vecinos de acá, vecinos y vecinas, una delegación pequeña de 3 que viajaron para entregar y para entrevistarse con el gobernador, vecines y vecinas de Puyén, con esta nota que la semana pasada te comentábamos y charlamos, tuvimos la oportunidad de escuchar la palabra de algunos de ellos. Y bueno, que hoy, dejé de escuchar, me parece, que hoy viajaron ayer, en el día de ayer, por ahí está la, a ver si la tenemos cerquita. Desde la Asamblea de Damnificados del incendio del mes de enero en Epuyén, les informamos que hoy Ayer, domingo 30 de noviembre, tres vecinos damnificados. Estamos viajando hacia Rawson para intentar dialogar con el gobernador, presentar a los distintos ministerios nuestros pedidos y poder recibir respuestas acordes acorde a las necesidades de decenas de familias que están sufriendo desde que perdieron sus casas y herramientas de trabajo y aún no pueden recuperar. Invitamos a los medios de comunicación a que nos acompañen estos días. Vamos a estar atentes porque esta mañana, ayer ya nos contaba una de las vecinas que estaban partiendo y vamos a estar atentes a poder hacer alguna comunicación cuando ellos hayan logrado entrevistarse con las autoridades. Hicieron un viaje similar a principios de año y también recorrieron varias dependencias estatales, se encontraron con vecinos, estuvieron en la plaza ahí central de Trelew, acompañados por otros vecinos de allá que son así de buen corazón y solidarios y se acercaron para apañar a esta comitiva, y entendemos que ahora va seguramente a suceder algo parecido, ¿sí? No sé cuántos días se quedarán, pero bueno, ellos nos irán contando a medida que vaya transcurriendo el tiempo. ¿Qué más? Las vías de comunicación, NASA. Sí, te podés comunicar por vía de mensaje de texto o llamada común. Al 2944-802315, también vía WhatsApp por internet, por donde además nos estamos comunicando es por ahí. Pero bueno, conocemos que hay zonas por aquí que no hay mucha cobertura de internet. Entonces también pueden mandar un mensajito, acá le damos pelota al celu para compartir lo que quieran. Si tienen, no sé, alguna convocatoria, alguna noticia, lo que sea, por aquí estamos. ¿Y querés que pasemos a una canción, Nora, o tenés algo ahí para compartir? No, vayamos a algo de música. Y acá hay una comunicación de Radio Sudaca de Trelew, así la escuchamos fuera de aire y comentamos en qué va la cosa. Bueno, vamos con Alfredo Zitarrosa. No se puede. Por favor. Al Cutuleimi, territorio en resistencia, Tufachi Radio Comunitaria, Alas 89.1, el Bolsón Mapumu. Bueno, seguimos en el 89.1, pasaron 26 minutos de las 10, 27, y bueno, sabrás que están pasando cosas en Mendoza, que hay una arremetida de parte del gobierno a favor de las mineras muy importante, y para charlar un poquito sobre todo esto que está pasando y estas semanas tan calientes allá en Uspallata y en el resto de Mendoza, estamos en comunicación con Marcelo Giló. Marcelo Giló, buen día. ¿Qué tal? Muy buen día, Nora. ¿Cómo estás? Un gustazo. Bien. Hablar con ustedes. Escúchame, vos sos de la AMPAP, ¿o cómo te presentarías? Además de ser geógrafo. Está bien, sí, geógrafo de la Universidad Nacional del Cuyo y miembro de la Asamblea Popular por el Agua, que es una de las asambleas que conforman las asambleas mendocinas por el agua pura, que sería la asamblea de asambleas a escala acá de Mendoza. Sí. De la provincia. Bueno, ¿qué pasó la semana pasada con el tema del proyecto San Jorge en la legislatura? Bueno, empecemos por el principio, por sí. La vigencia de la ley 7722, sí. Que en alguna medida es hija de la 5001 de ustedes, ¿no? Sí. Bueno, la ley 7722 ordena que cualquier proyecto de minería metalífera que apruebe el Poder Ejecutivo, que fue lo que había sucedido a comienzos de noviembre, ¿no? Con el proyecto San Jorge, bueno, tiene que ser, la declaración de impacto ambiental tiene que ser ratificada por la legislatura. Entonces, bueno, hubo dos o tres semanas de tratamiento en comisiones, en plenario de comisiones, a las cuales las asambleas pedimos ser escuchados y nos negaron terminantemente la posibilidad de poder expresarnos ante los diputados, solamente la Comisión de Derechos y Garantías, pero solamente esa y sin quórum, nos quiso, digamos, escucharnos y tener en cuenta nuestras voces y, de hecho, preparar un dictamen de minoría en rechazo a este proyecto San Jorge y a los demás. Y bueno, y el miércoles pasado finalmente se trató en la Cámara de Diputados y el proyecto San Jorge salió ya con media sanción de esa Cámara. La otra, la de senadores, toca ahora el martes de la semana que viene, el martes 9 se va a votar en la Cámara de Senadores. Y bueno, San Jorge, como proyecto de explotación que ya había sido rechazado en 2011 por unanimidad, bueno, ahora parece que volvieron a la carga y bueno, se encaminan a supuestamente terminar de aprobarlo. Y junto con eso se aprobó también, que me parece importante resaltarlo, 27 proyectos de exploración en el sur de Mendoza, en Malargüe, en el llamado Malargüe Distrito Minero Occidental, y esto fue la segunda tanda de 27 proyectos, ya había habido 34 proyectos más aprobados hace unos meses, y el Ejecutivo está evaluando otros 71 proyectos más. ¡Ay, madre mía! Esto, no puede ser cierto. Sí, es tal cual. Todos de exploración, ¿eh? No de explotación, pero bueno, a ver, así. El montón, todo junto, el paquete gigante de exploración, y creo que es relevante para todo el país de cara a lo que se está empezando a discutir a nivel nacional y a las acciones para este jueves que viene, que es el hecho de que esos proyectos en Malargüe, en buena medida, no todos, pero en gran medida, están dentro del ambiente glaciar y periglacial, ¿sí? Entonces, al punto que el IANIGLA había emitido dictamen sectorial negativo contra 18 de los 27 proyectos que ahora fueron aprobados. Y hasta el propio municipio de Malargüe había pedido rechazar, por el mismo motivo y otros más, otra serie, digamos, parte de esos mismos proyectos por estar la concesión dentro del ambiente periglacial. Así que bueno, en eso estamos, pero sin duda que el desafío fuerte, lo que más está en juego, es el si se va a ratificar o no el proyecto San Jorge, ¿no? Me detengo un cachito acá, Marce. ¿Qué podés decirnos de en qué punto está este proyecto de modificación, de derogación de la ley de glaciares que tiene el Ejecutivo Nacional? Bueno, la verdad es que, a ver, bien quisiéramos saber, tenemos, a ver, lo que sabemos es más o menos lo que ha aparecido en los medios nacionales y demás, ¿no? Sin demasiados detalles. Recordemos que el presidente Milei fue el que dijo hace unos días, era una semana o 10 días, que había sido el propio gobernador Cornejo quien le había sugerido modificar la ley o ponerle un decreto reglamentario o sacar una nueva ley que recorte los alcances para, según entendemos nosotros, poner criterios más restrictivos a la hora de definir el ambiente periglacial. Espero, no se animan a ir contra glaciares en su totalidad, ¿no es cierto? Contra los glaciares descubiertos y cubiertos, contra los glaciares blancos contra los que tienen apenas una capa de detrito, de material rocoso por encima de lo que es puro hielo, sino que quieren ir sobre todo contra el periglacial, contra los glaciares de escombros, y no solo el glaciar de escombros, sino todo el área periglacial, tal como la define la ley vigente, la 26.639, que implica proteger todo el área donde hay suelos congelados, aunque no sean glaciares de escombros, ¿no? Es decir, donde hay suelo congelado, en donde hay una mezcla de roca y de agua congelada, forma permanente, el permafrost, ¿no? Entonces, bueno, con ese criterio es que justamente el IANIGLA había pedido rechazar 8 y dejar en suspenso otros 10 de los 27 proyectos que pretendía el gobierno y que por ahora vienen siendo aprobados. Así que lo que sabemos es que también que Bullrich el otro día, cuando estaba por asumir como senadora, dijo que bueno, que la reforma laboral y una comisión para el Código Penal y no sé qué, y la ley de periglaciares, el debate sobre periglaciares iba a entrar por el Senado. Así que bueno, es probable que, hablando de los proyectos que entrarían ahora en extraordinarias, así que es probable que cuando empiecen las sesiones extraordinarias durante el mes de diciembre, bueno, sea un mes bien calentito, en el cual al calor de diciembre tendremos que evitar que ese calor derrita los glaciares, ¿no? Así que bueno, pero mucho más novedades no te puedo comentar. Sí, que agregar que además de Cornejo, el otro gobernador muy interesado en atacar los periglaciares es el ambiente periglaciar, mejor dicho, es el gobernador Orrego de San Juan, porque hay varios de los mayores proyectos ahí en San Juan, justamente las mineras como que estarían dudando en los financistas, los inversores, en poner la plata, temiendo una eventual judicialización en función de la ley de glaciares hoy tal como está vigente hoy. Entonces, bueno, ahí quieren habilitar, destrabar la posibilidad de que el saqueo de decenas de miles de millones de dólares se pueda frustrar en función de una acción judicial invocando la ley. Claro. Sin duda lo que está detrás son los intereses mineros. Ah, sin duda, sin la menor duda. No hay otra. Es decir, te diría que ni siquiera las mineras del litio, son claramente las mineras que buscan cobre y oro, en este caso, claro, en la alta cordillera, sobre todo, mendocina, sanjuanina, catamarqueña, ¿no? Porque inclusive está en discusión, los compañeros de Andalgalá siempre dijeron que hay una parte del famoso proyecto Mara que también tiene glaciares de escombros, ¿no? Así que bueno, eso creo es lo que está detrás de esta intentona, que vamos a ver qué sucede, contra nuestra ley de glaciares. Que a mi modo de ver, y creo que muchos abogados, dedicados al derecho ambiental, coincidirían, sería en violación del principio de no regresión, claro, del derecho ambiental, ¿no? Es decir, el principio que es de progresividad, pero que a su vez en el acuerdo de Escazú está explícitamente ratificado como principio de no regresión en el nivel de protección. Claro. Así que bueno, esa es la situación al respecto. Que decíamos al principio del programa que diciembre siempre viene con arremetidas entre gallos y medianoche, siempre nos pone en la calle necesariamente, y en ese sentido, ¿cómo ves que viene Mendoza? Porque todavía falta el tratamiento en el Senado, ¿verdad? Tal cual. Y a ver, si me hubieras hecho esta pregunta hace 3 semanas... me hubieras agarrado en un momento muy bajón, y a la mayoría de los compañeros, porque realmente estaba costando muchísimo que llegara a ver que se despertara un poco más la sociedad mendocina, ¿no? Y sin embargo, bueno, en estos últimos días, a partir del último tiempo, cuando ya se estaba avecinando la votación en diputados, y desde el miércoles pasado en adelante, están empezando a haber movilizaciones, manifestaciones cada vez más crecientemente masivas en distintos departamentos de Mendoza, no solo acá en Capital y no solo en Uspallata, sino también en el Valle Duco, en General Alvear. Así que bueno, con sinceridad no me animaría a decir que vaya a haber una pueblada tan masiva como la que hubo en 2019, que sería muy bueno y sería, te diría, prácticamente la posibilidad que tuviéramos de llegar a frenar esta embestida y esta aprobación del proyecto San Jorge, ¿no? Mm. Pero bueno, de todos modos la calle se ha estado moviendo bastante más, y las redes sociales, bueno, el punto es que los posteos en redes sociales se concreten en cuerpos en la calle, ¿no es cierto? Sí, sí. Porque ponerle me gusta, eso lo hace cualquiera, o reenviar, el punto es que bueno, que todos quienes estén haciendo eso, llegado la hora de los bifes, bueno, aparezcan en la calle. Así que bueno, de todas maneras tenemos una agenda bastante tupida desde hace ya varios días y por todo, a lo largo de toda esta semana en distintos departamentos, mañana esta noche, mañana a la mañana y a la noche y así sucesivamente. El jueves veremos qué hacemos en coordinación con el resto del país respecto de la ley de glaciares y así hasta, por supuesto, confluir el martes 9 cuando se vaya a tratar en senadores. Sí. Y por otro lado, la cuestión interesante es que temíamos que hubiese una votación insignificante en contra de San Jorge, y que de hecho fue insignificante en contra de lo de Malargüe Occidental y el proyecto de ley de regalías, de fondo de compensación ambiental. Esos otros proyectos de ley salieron el mismo miércoles ahí en la Cámara de Diputados. La votación fue tristísima. 39 a 6, pero en función de varias cuestiones que sucedieron entre el martes y el miércoles, resultó que el PJ finalmente votó en bloque en contra del caso de San Jorge, y esa votación salió 32 a 13, lo cual, y aparentemente en el Senado va a ser lo mismo, y si bien la mayoría es bastante aplastante, el gobierno estaba bien disconforme porque no es una buena señal para los capitalistas que ponen el dinero el hecho de que no haya un consenso casi total, porque le genera cierta incertidumbre y eso, digamos, es de alguna manera perjudicial para quienes quieran poner plata en Mendoza diciendo, bueno, los mendocinos siguen siendo medio rayados y medio resistentes a nuestras ambiciones, cosa que también dirán de Chubut. Así que bueno, en eso estamos, viendo también que de tratar de lograr también el mayor número de votos en contra posible. Marcelo, y luego, bueno, vendrá la posibilidad de una judicialización, ¿no? Marcelo, ¿y eso es posible? ¿Es posible que alguno de esos 32... en el Senado la composición bueno, es otra, mayoría, pero digo, sí. ¿Hay posibilidades de que alguno de los que vienen promoviendo la minería, más allá del PJ, se tuerzan su voto y voten en contra? ¿Ustedes analizan eso así? Porque acá siempre poroteamos, ¿viste? Sí. Acá nos fijamos aquel, capaz, uno por uno, claro. Sí, uno por claro. Uno. Y depende de los territorios, ¿no? Por ejemplo, ayer, digamos, medio como por compromiso político ante los habitantes de su departamento, salió el intendente de San Carlos, radical, sí. Del palo de Cornejo, bueno, salió a defender la 7722 y a posicionarse en contra de la minería metalífera y qué sé yo. Ahora, que todos los senadores de ahí por San Carlos vayan a votar en ese sentido, y es medio incierto, es decir, realmente, honestamente, dar vuelta a la mayoría que responde al oficialismo, que responde a Cornejo, va a ser extremadamente difícil. Pero bueno, a ver, depende, tampoco caigamos en la profecía autocumplida, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que, sabiendo que la tenemos difícil, de todas maneras y con más razón aún, bueno, vamos a poner la mayor cantidad de fuerza posible en la calle y en cualquier ámbito que sea pertinente, digamos, para tratar de revertir la cosa, ¿no? Y de hecho, hayan salido algunas notas donde han empezado a ponerse nerviosos, ¿no? Aparte del asunto, ha sido también la censura, digamos, desde por favor. Estando sí. Fuera, lo puedo decir claramente, censura a un documento muy crítico del CCT con Iset Mendoza, ¿no? Sí. Así que bueno, eso también fue uno de los factores que volcaron al peronismo. ¿Podés recordarnos qué pasó con ese documento? ¿Salió? Acá le dimos lectura, lo estuvimos comentando la semana pasada, y lo borraron, lo bajaron. Tal cual. Bueno, había un grupo importante de investigadores, no una persona ni un infiltrado que se zarpó por su cuenta, sí. Sino que un grupo de investigadores de varios institutos del CONICET, no de uno solo, es decir, era una cuestión multidisciplinaria, tenía una visión muy crítica respecto al proyecto San Jorge. y estuvieron muy disconformes también con un con la firma que una representante del CONICET había volcado en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Avalando de alguna manera el proyecto bajo determinadas condiciones, pero realmente era un informe bastante flojo. Entonces, con aval institucional, con aval de las autoridades del CONICET Mendoza, este grupo venía trabajando un documento del cual es el martes a la noche se publicó, alcanzaron a publicar un resumen. Lo que ustedes vieron en la red fue un resumen, no el documento completo, que nunca el archivo no lo alcanzaron a poder subir, el documento entero. Y bueno, resultó que, claro, el martes a la noche se enteraron también, se enteró la ministra, se enteró la vicegobernadora, se enteró el mundo político mendocino, y se comunicaron con el CONICET Nacional. Y la vicegobernadora Casado personalmente, convocaron a los directivos del CONICET Mendoza, y al parecer lo que los testimonios dicen que ha habido fue una reunión sumamente tensa, que han recibido insultos y amenazas fuertes. Así que bueno, para capear un poco la situación y evitar, digamos, que la cosa escalara a un nivel realmente catastrófico para el CONICET Mendoza, terminaron, fue un poco la prenda de negociación, porque había amenazas penales y civiles y demás del gobierno de Mendoza contra el CONICET Mendoza, exigiendo los nombres, ¿no?, de los autores de ese documento, ¿no? Es decir, un macartismo total. Así que bueno, finalmente decidieron bajar el comunicado y reemplazarlo por otro muchísimo más lavado, que es el que ahora está visible ahí en la página del CONICET. Lamentable, terrible, hacia adentro de los investigadores están horrorizados con lo sucedido. Y bueno, tampoco es de extrañar, porque realmente la vicegobernadora Eve Casado es uno de los personajes más nefastos, más de ultraderecha, más autoritarios que hemos conocido en tiempos de democracia en Mendoza. Así que bueno. Marcelo, ¿y hubo, puede ser, una nota de repudio de los trabajadores del CONICET que está dando vueltas, sí, buscando adhesiones, claro, además? Exactamente. Esa misma tarde, un grupo de la Asamblea de Trabajadores del CONICET Mendoza, que no es que la totalidad de los trabajadores del CONICET estén dentro de esa asamblea, pero ese grupo efectivamente difundió ese pedido de adhesiones, de solidaridad, para justamente denunciar la situación y reclamar que no haya represalias y que se respete la libertad de investigar y de publicar, ¿no? Claro. Porque, insisto, acá hay varios medios de los hegemónicos, de los grandes, dijeron que habían sido infiltrados o que habían hackeado la página del CONICET, ¿no? A ver, no fue un investigador, fue un grupo importante, multidisciplinario, con profundo conocimiento del proyecto. Es decir, no fue una cosa absurda. Y además, hay que decir que las objeciones, los planteos, las advertencias, porque el comunicado tenía la idea de advertir tanto al Ejecutivo como a los legisladores de la inconveniencia de seguir avanzando con la aprobación de una declaración de impacto ambiental, que en realidad, si el Poder Judicial hiciese verdaderamente justicia, esa declaración de impacto es jurídicamente inválida por ser una declaración condicionada, ¿no? Y porque tiene un montón de problemas científicos, de incertidumbres sobre los impactos del proyecto, y por lo tanto no corresponde aprobarla. Entonces era una advertencia basado en hechos científicos. La cuestión es que me perdí un poco, pero el comunicado justamente apuntaba en ese sentido. Advertir. Y bueno, es cierto que había habido un aval previo de una persona del CCT que había participado en la comisión evaluadora y de una manera quizás para nada democrática, sin tener consenso de todo el conjunto del organismo acá en Mendoza, le había puesto el gancho al informe final que le sirvió de base al gobierno para avanzar con la declaración de impacto, ¿no? Pero bueno, lo que han señalado ese otro conjunto importante de investigadores había contado, previo a subirlo a la web, había contado con aval institucional, es decir, no fue que eran un par de loquitos que se metieron a la web y subieron un documento, no, había habido autorización por parte de las autoridades. Marce, y la semana pasada creo que fue, vos hiciste circular en las redes sociales como un análisis de lo que pasa en San Juan y en Catamarca, provincias que son históricamente mineras. Uh-huh. No me gusta decirlo así. Porque si no, como que estás decretando, ¿viste? Estás respaldando. Pero son provincias en las que la minería viene destruyendo vida hace uh-huh. rato, ¿no? Y podés contarnos así, muy por encima, no te pido el detalle de las gráficas que compartiste, ¿no? Pero, ¿de qué iba esas observaciones que hiciste? Sí, muy brevemente, el discurso ultraminero, digamos, minero metalífero, sí, suele decir varias cosas, ¿no? Bueno, en primer lugar, una cantidad estrambótica de generación de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, aunque de los indirectos casi nunca presentan una metodología, digamos, fiable o creíble acerca de cómo llegaron a ese número de los trabajadores indirectos. Bueno, en el caso de San Jorge, inflan el número de 380 durante la operación, que es lo que reconocen en el informe impacto ambiental. No, pero ellos dicen, no, pero son 2.400, imagínate, de 380 a 2.400 sí. Lo llevan. Bueno, esa es una primera cuestión, cuando en realidad, desde la Queca hasta Ushuaia, según los datos del INDEC y del Ministerio de Trabajo, en todo el país los trabajadores en minería metalífera directos el año pasado en promedio fueron 10.660. Según otra fuente de la Secretaría de Minería de la Nación eran 11.000 y pico, bueno, prácticamente sin diferencia, más unos 2.000 o algo por el estilo, 4.000 de los que trabajan en el litio. Pero eso respecto de 18 millones de trabajadores registrados en la Argentina, es nada. Bueno, eso en primer lugar. Lo otro que suelen decir es que la minería, donde va, genera mucho empleo registrado en blanco, privado, y eso ayuda a que disminuya la dependencia del Estado malo, sí, elefante, qué sé yo, que es el Estado como si fuera el enemigo. Sí. Bueno, entonces hay que promover el empleo registrado privado. Bueno, resulta que si yo comparo Mendoza con San Juan y Catamarca, Catamarca lleva 3 décadas de megaminería, San Juan lleva 2 décadas, y sin embargo, el empleo privado registrado por cada 1.000 habitantes en Mendoza sigue siendo sustancialmente mayor que en estas dos provincias reconocidamente de ya décadas de historia minero-metalífera. Y al revés, la dependencia de los salarios del empleo generado por el Estado provincial en Mendoza es muchísimo menor que Catamarca en San Juan. O sea, por cada 1.000 habitantes, Catamarca tiene muchísimos más empleos estatales del Estado provincial que Mendoza. Y San Juan, un poco menos que Catamarca, pero sigue siendo sustancialmente mayor que Mendoza. Y además, las regalías, las famosas regalías y demás, acá en Mendoza hay quienes dicen, sí, porque gracias a las regalías mineras, San Juan, fíjense la cantidad de diques que construyeron, y en Mendoza, ¿cuánto tiempo llevamos sin construir un solo dique? A ver, ¿con qué se financia el Estado sanjuanino? El 75%, entre 70 y 76%, según los años, del presupuesto del Estado sanjuanino son las transferencias automáticas que le llegan desde la nación. Es decir, las regalías mineras son ínfimas, no le mueven la aguja, pero lo más mínimo, al Estado sanjuanino. En Mendoza, al contrario, las regalías del petróleo, que son del 12% y no del 3% sobre la facturación, en Mendoza las regalías petroleras siempre han sido entre 4 y 10 veces más grandes que las del oro en San Juan. Entonces, ¿de qué nos vienen a hablar que el Estado se va a financiar con regalías? En Catamarca, más del 80% del presupuesto estatal provincial es transferencia del Estado Nacional, y las regalías también. Mientras duró Minera Lumbrera, tampoco le movieron la aguja, y eso que es un Estado mucho más chico, porque son también mucho menos habitantes. Así que, bueno, la cuestión es que en Mendoza, sí, Mendoza, ponele el 50-55% es financiamiento con el Estado, de fuentes del Estado Nacional. Pero, digamos, el punto es que, a ver, San Juan por habitante recibe el doble de aportes de la Nación por coparticipación que Mendoza. Y Catamarca el triple por habitante. Entonces, que no vengan a decir que en Mendoza está como está por culpa de no habernos abierto a la minería. A ver, si estoy seguro que si Mendoza recibiera per cápita lo mismo que San Juan, bueno, otro gallo cantaría, ¿no? Claro. Perdón que me fui. No, extenso. Pero bueno, son... No, está bien, está buenísimo. Que... No te fuiste tanto. No, está bueno todos estos números, ¿viste? Son muy gráficos para... un poco para desarmar ese discurso, ¿no?, que quieren meter ahí en Mendoza de que es la minería la que va a traer bienestar y un cambio sustancial en la economía de los mendocinos. Y una última pregunta, Marce, ¿por qué en Malargüe no hay resistencia? ¿Qué pasa con el distrito minero Malargüe? Brevemente, no sé. Sí, a ver, es un combo de motivos y voy a tratar de ser lo más breve posible. En primer lugar, Malargüe es un poco la cuña patagónica en el sur de Mendoza, ¿no? Digamos, tiene el clima de entrada. No hay un oasis grande como en el norte de Mendoza, no es un oasis vitivinícola, agroindustrial, etcétera, etcétera, sino que las posibilidades de la agricultura e industrias derivadas siempre han sido mucho menores. No son nulas para nada, pero digamos con mucho más dificultad. Y por otro lado, tiene más largo una historia de mucho mayor tradición minera de distintos metales, y sobre todo desde hace 50 años petrolera. Claro. Entonces, las actividades extractivas, tanto en empleo como en tradición, digamos, acuñada, y sobre todo en la ciudad de Malargüe, siempre han sido mucho más significativas que la agricultura. Lo otro que en Malargüe es muy importante, y las otras dos posibilidades, pero que el gobierno las ningunea, son la ganadería caprina trashumante, súper importante, y el turismo relacionado con la naturaleza, con la enorme descomunal belleza que es Malargüe, y que todavía no está en todo su desarrollo y potencial, ¿no? Pero Malargüe es un departamento que ha tenido, sin embargo, tanto que dicen, no, porque Malargüe está un desastre, porque no hay minería, qué sé yo, pero sin embargo, a ver, sí es cierto que por supuesto sufrió horrendamente el desguace de YPF en los 90, y ahora el hecho de que YPF está concentrando todos los cañones en Vaca Muerta, y bueno, y Malargüe no ha rendido en ese sentido lo que esperaban, ¿no? No han podido hacer el fracking, les ha salido bastante mal por ahora. No es que no haya ninguna resistencia, la hay, pero justamente por el ambiente social, empresarial, gubernamental, como por fuera de YPF o las petroleras, sí, las otras posibilidades de empleo privado son muy escasas, y la población es mucho más reducida. Bueno, la amenaza de quedarte sin trabajo, si te organizás en asamblea, y resistís abiertamente a la minería metalífera, y se pone en un pago chico, se pone muy espeso el caldo, y de hecho ha habido persecuciones contra compañeras y compañeros justamente en función de eso. En 2019, sin embargo, hubo 300 personas en Malargüe que salieron a la calle en defensa de la 7722, lo cual fue realmente enorme que tanta gente en Malargüe saliera. Pero bueno, ahora la verdad es que está bastante más difícil y con cierto grado de riesgo para quienes se animen a hablar, ¿no? Marce, Te agradecemos un montón la comunicación. Ahora, cuando después de la tanda, vamos a contar todas las movilizaciones, las convocatorias que hay desde hoy a, espérate, al lunes 8, y supongo que el martes será la gran convocatoria en la legislatura cuando hagan el tratamiento en el Senado, ¿no? Pero así lo tal veo cual, y son un cual. Montón. La verdad que pone contenta que el pueblo... Dan ganas de estar allá. Yo te digo que si no fuera por el programa y un par de cosas más que tengo acá, yo me ahora que estoy jubilada, me tomo un avión y me voy para Mendoza, a acompañar, porque realmente bueno, pero... siento que lo que pasa allá en Mendoza es lo que es muy reflejo, es muy espejo de lo que quieren hacer acá en Chubut, ¿no? Así que, nada, amo el pueblo mendocino, la verdad que... Y nosotros al chubutense, sí, así sí. Que por bien sabes que en el 19 y en el 20 y el 21 estuvimos ahí cantando sí. Fuerte, Chubut escucha, tu lucha es nuestra sí, lucha, y bueno, y lo vamos a seguir haciendo. Bueno. Así que gracias por todo. No, y seguramente en estos días próximos volveremos a charlar, porque esto va a ser un diciembre caliente. Sin duda. Sí, tal cual. Bueno. Así que bueno. Gracias, Marce. Abrazo enorme. Un abrazote enorme, Nora. Nos vemos. Y para todos los queridos compañeros ahí de la comarca y de todo Chubut. Así que un abrazo grande. Gracias, un abrazo. Bueno, ahí estábamos escuchando a Marcelo, que es geógrafo, es profe en la Universidad de ahí de Mendoza. Y además es miembro integrante de a la Asamblea por el Agua Pura, creo que es así el nombre. Me pierdo, hay tantas asambleas. Vamos a la tanda y después cuando venimos te leemos esas convocatorias muchas que hay y continuamos con otro tema. FM Alas, 89.1, Radio Comunitaria, por un pensamiento libre. Territorios en resistencia que se levantan para encarar la mañana cada día con más fuerza. Territorios que se declaran rebeldes y abren sus alas en el aire para hacerle espacio a la palabra silenciada, a los que no dicen... cuando pretenden avasallar la tierra. Territorios en resistencia donde la montaña y la meseta son su propia gente, defendiendo el suelo que pisan, la vida, el agua, lo que habita en ella. Somos territorios que se levantan a pesar del fuego, de los negocios inmobiliarios, turísticos y mineros. Somos territorios vivos, sintiendo, pensando. Somos territorios en resistencia. Tuviera para cantarte toda la vida, pero mi estrella me dio este acento y así te siento, tierra querida. Pero mi estrella me dio este acento y así te siento, tierra querida. Como un guijarro que se despeña, vaga mi sombra, sueño y herida. Yo soy arisco como tus veredas y así te canto, tierra querida. Yo soy arisco como tus veredas y así te canto, tierra querida. Andaré por los cerros, selvas y llanos toda la vida, arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Volvimos al aire, estaba pasando ahí Tierra Querida de Cafrune. Nos ha llegado una radio participancia al 2944-802315. Es una propuesta, invitación para este jueves. Dice, nos juntamos el jueves 4, día de lucha por el agua en los murales de Plaza Pagano, a defender la ley de glaciares, apoyar el pueblo de Mendoza y gritar fuera Mecorot. El agua desde los pueblos, ni de las mineras, ni de los sionistas. Nos vemos a las 18. Hay una vecina que tira la propuesta. Sí, la juntada en los murales, que, bueno, el punto de encuentro medio poderoso, ¿no? De los cumpas. Bueno, y reciente decíamos que hay una agenda de acá a 8 días. Muy nutrida, que te vamos a compartir porque, no sé, a mí me puso muy bien. Por un lado, ayer domingo se juntaron en Maipú, Encuentro por el Agua Pura en la Plaza Departamental. En Guaymallén, Colonia Molina. A las 5 horas hicieron una mesa informativa en Encuentro sobre Plantas y Semillas. En San Carlos, marcha por el agua en la Plaza Villa Cabecera a las 11 de la mañana. En La Paz, a las 7 de la tarde estuvieron con una reunión en la Plaza Departamental. En Tunuyán a las 20, ruidazo por el agua, Plaza de Tunuyán. Y en Uspallata, una mateada informativa a las 6 de la tarde. Hoy, vamos a hoy, Potrerillos, a las 18 horas, reunión en el Club El Plata. Acá dice Ciudad, ¿qué es Buenos Aires? De Mendoza. Ah, Ciudad de Mendoza, a las 7, Asamblea del Pueblo en la Legislatura. En Rivadavia, a las 20:30, Asamblea Abierta, Plaza Departamental. Tupungato, 8:30, Mesa Informativa, también Plaza Departamental. Mañana martes, en Ciudad, a las 9 de la hora, Marcha de Viñateros, Nudo Vial hasta Casa de Gobiernos. Mirá, los viñateros van a salir. Sí. También en la ciudad, una hora después, a las 10 de la mañana, inicio de las sesiones de senadores y concentración en la legislatura. A las 7 de la tarde, ruidazo en el kilómetro cero. En Tupungato, a las 7 de la tarde, ruidazo en la Plaza Departamental. Y en Alvear, a las 20 horas, en el kilómetro cero, también ruidazo. Después, una actividad del jueves 4, es una movilización nacional por la ley de glaciares, conferencia de prensa acompañada de una intervención artístico-cultural. El viernes 5 en Godoy Cruz, que es uno de los barrios ahí de Mendoza, volantear a la fiesta de la cerveza, del 5 al 7 de diciembre en el hipódromo. El sábado 6 en Tunuyán, Acampe y Festival Artístico por el Agua, en el Puente del Río. En Ciudad Mendoza, proyección de Ham, la película... Uy, ahora no me sale el nombre. Y Toque, no sé qué será el Toque. Viñas Rock, Café, en Perú y General Paz. El domingo 7, en Uspallata, a las 8 de la mañana, sale Caminando, nueva gesta libertadora por el agua de Mendoza. En Tunuyán, Acamparte, Acampe y Festival Artístico por el Agua en Puente del Río. Y el lunes 8, la semana que viene, Tunuyán, también otro, ¿cómo se llama? Otro evento de Acamparte, Acampe y Festival Artístico por el Agua. Bueno, estas son las movidas hasta ahora. Seguramente se van a estar sumando más actividades acá, en repudio de esta apertura a la minería ahí en Mendoza, que ya tiene media sanción en diputados. Te contamos también que este 4 de diciembre a las 19:30 horas, en la Escuela 81, allá yendo, saliendo del hoyo, yendo para el Pedregoso, hay un gran concierto de fin de año de la Orquesta Entre Montañas. Más de 60 niños, niñas y jóvenes compartiendo música. con entrada libre y gratuita, y esto lo están convocando, y ya te digo, siempre le ponen letra chiquita. Bueno, no llego a ver. Para hablarnos de esa convocatoria y decirnos exactamente quién está convocando, que no lo llego a leer en el flyer, estamos en comunicación con Gabriel. Hola, Gabriel, ¿andás por ahí? Hola, ¿qué tal, Nora? ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, muy bien, acá estamos, preparándonos. Contento, ¿no? Tienes adrenalina, sí, cuando vas a hacer una presentación. Sí, por supuesto, siempre nos preparamos con muchas ganas. Contanos qué es esto de la Orquesta Entre Montañas. Bueno, la orquesta es un proyecto que existe hace más de 10 años en la localidad del Hoyo, que forma parte de lo que alguna vez fue un programa nacional de coros y orquestas para niños, niñas, jóvenes, y es un proyecto educativo de formación dentro del ámbito escolar, de formación artística con una mirada inclusiva. El proyecto pretende acercar los instrumentos de la Orquesta Sinfónica a los chicos, a las chicas, y darles un marco donde dar los primeros pasos en el aprendizaje de la música y, bueno, al mismo tiempo vincularse con la escuela desde una perspectiva artística. Cuando hablas de escuela, ¿te referís a qué escuela? Y nosotros funcionamos en la Escuela 81 del Hoyo. Existen coros y orquestas en prácticamente todas las provincias del país, y de hecho tenemos en Lago Puelo también el coro que funciona en la Escuela 109, ahí de Paraje Entre Ríos. Bueno, en nuestro caso la orquesta está en la Escuela 81 ya desde hace unos años, que está ahí ubicada sobre la Ruta 40. ¿Qué edades van? ¿Niños entre qué edades? Niños y niñas y jóvenes en edad escolar, primaria y secundaria, desde 6, 7 años, dependiendo, por supuesto, cada año y cada particularidad de proyecto de cada año, desde 6, 7 años, preferentemente desde los 8, porque hay una cuestión también de la del desarrollo de la lectoescritura y demás que viene con la escuela primaria, sí, hasta 18 años y un poquito más también, aquellos estudiantes que terminan la escuela y quieren y pueden continuar, digamos, con su trayectoria, perduran capaz hasta los 19, 20, alguna vez 21 años. ¿Y qué instrumentos tocan ahí, Gabriel? Es una orquesta de formación sinfónica. No tiene el orgánico completo de las orquestas modernas porque hay instrumentos que son realmente muy difíciles de acceder, pero es bastante completo el orgánico. Está flautas traversas, clarinete, oboe y fagot, trompeta y trombón, la percusión, que incluye todo lo que es el set de batería y instrumentos, digamos, de parches, y la percusión de placas, que son el xilofón, el glockenspiel, y los instrumentos de cuerdas, la fila completa, violines, violas, chelos y contrabajo. ¿Y qué repertorio abordan? Pretendemos abordar, por lo menos en nuestra orquesta, repertorio lo más amplio posible. O sea, por supuesto que tiene que estar la iniciación al lenguaje. Algunos lo llaman clásico, otros lo llaman académico, otros lo llaman, qué sé yo, a la música sinfónica en sí, ¿no es cierto? Tiene que haber un paso por el estudio del repertorio de las sinfonías y del repertorio típico de las orquestas, pero también incluimos, desde luego, el estudio de la música popular, de música nacional, de música argentina, de rock, de folclore, pop, tango, música de películas. Como tratamos de hacer un recorrido lo más amplio posible, porque por un lado, bueno, es un proyecto donde en general los chicos y chicas dan los primeros pasos, ¿viste? Es una iniciación a la práctica musical. Sí. Y desde luego, desde esa perspectiva, pretender tocar una sinfonía dando tus primeros pasos es un objetivo prácticamente inabarcable. Así que, y a su vez tratamos de acercar sonoridades variadas para que los pibes no solamente conozcan la música que está de moda, sino también un recorrido lo más amplio posible. Así que tratamos de tocar mucho repertorio variado, con arreglos y adaptaciones que hacemos para que sean posibles de tocar, obviamente. ¿Es divertido para les estudiantes? Sí, yo creo que sí. ¿Qué ves ahí? Yo creo que sí, que es muy divertido porque, digo, no sé si divertido desde la perspectiva de lo chistoso y lo gracioso, sí desde la perspectiva motivacional. Para mí ahí está la clave, es motivador, ¿viste? Se ve, por un lado se ve en la actitud que toman cuando tienen que agarrar el instrumento y aprenderse un tema para el próximo ensayo, cómo esa actitud cambia cuando se trata de un concierto en vivo, donde de pronto entra en juego un montón de otras cosas. Y la evidencia principal de que la motivación está, para mí, se ve en la trayectoria que hacen. Algunas están un año, dos años. La gran mayoría permanecen más de 3, 4. En algunos casos hay estudiantes que van a tocar en este concierto y que están hace 8, 9 años en la orquesta. Entonces, ahí me parece que se hace evidente el hecho de que y se vuelve algo significativo para quienes están y que motiva a crecer, ¿viste? Y cuando vas viendo el cambio, que eran niños, niñas, y estaban ahí aprendiendo a poquito y hoy son adolescentes que podrían estar haciendo cualquier otra cosa o no haciendo nada o yéndose a la plaza con los amigos o al río, agarran el instrumento y vienen. Entonces, para mí ahí está, bueno, la clave de que de verdad resulta motivador. ¿Y sabés de chicos? Vos decís esto y pienso, pibes frente a un celular, a una pantalla, ¿no? Claro. La otra. Ojalá todos fueran al río o a la playa. ¿Sabés de otro? ¿Sabés si los pibes después, los estudiantes, siguen en algún profesorado? Y bueno, eso hay de todo, hay de todo. Este proyecto apunta como programa educativo, apunta a ampliar y fortalecer la trayectoria escolar, si se quiere, con una perspectiva artística. Y después se ve todo, se ve quienes terminan, egresan de la escuela, salen de la orquesta y están buscando dónde seguir estudiando música. Y hay montones de ejemplos de casos de pibes que fueron estudiantes de niñas y ahora se desarrollan profesional o semiprofesionalmente. De hecho, ya en las orquestas de la región, que hay varias, podemos ver profes que hoy son profes y hace 8 años eran pibis ahí tocando en la fila de la orquesta. También que hay egresados, egresadas que se van a buscar instituciones para mejorar, digamos, para seguir profundizándose en el camino de la música. Y también hay otros que no, por supuesto, que lo toman como un tránsito que enriquece su vida en un momento y que más allá de que después decidan o no estudiar alguna otra carrera o dedicarse a cualquier otra cosa, significó un paso importante en su formación como persona. Sí. Me parece que la música y la práctica artística te da un poco eso, te fortalece en un montón de aspectos humanos, más allá de lo que después decidas hacer profesionalmente. Y todo lo que tiene esto del coro, ¿no? Totalmente. De tocar en coro, de tocar en articulando con otros, ¿no? Si, claro, tu trabajo es tan importante como el de... O sea, tiene que estar todo muy sincronizado y muy... un trabajo muy colectivo, ¿no? Totalmente. Para que la orquesta suene, porque si no, no suena. Totalmente, exactamente. Así, lo mismo que sucede con cualquier equipo de cualquier deporte o con cualquier equipo de trabajo o con cualquier grupo de gente numerosa que se dedica a un objetivo en común, es aprender que tu tarea es importante no solamente por lo que a vos te signifique, sino por lo que aportás al resultado del grupo en general. Y ahí entonces vas aprendiendo a valorar al trabajo del otro, a valorar el tiempo de espera, agradecer cuando alguien te tiene paciencia, viste, eso pasa, uh-huh. Estamos en el ensayo, somos 60 y de pronto me toca detener a todos y decir, a ver, esperen, vamos a escuchar a tal persona, a ver cómo es eso que estás haciendo, claro. Mira, mejoralo así, probá así, qué sé yo, y eso es enriquecedor para el que le toca en ese momento, que los demás le tengan paciencia, como para el que está esperando que el compañero lo pueda resolver. Entonces ahí se desarrolla habilidades sociales y cuestiones que tienen que ver justamente con eso, con la tolerancia hacia uno, hacia una y hacia las demás personas. Claro. Bueno, Gaby, recordanos entonces, es el jueves a las 19:30. Este jueves a las, sí, a las 7:30 de la tarde, es en la escuela 81, que es en la ruta 40, kilómetro 1898. Se ve la escuelita que está ahí sobre la orilla de la ruta. Sí. En el Zoom, es en el salón grande, ahí es una cancha de básquet, que siempre que nos toca, lo usamos de teatro para que toque la orquesta. Y bueno, la entrada es libre, es gratuita, vamos a escuchar ahí en el concierto todo el trabajo que se desarrolló este año. Tenemos dos grandes grupos, si se quiere. Un grupo que es la orquesta completa, donde ahí participan absolutamente todos, todas, todes, del más chiquito hasta el más grande, el que empezó hace 3 semanas, con el que está hace 10 años, todos juntos. Y al mismo tiempo también tenemos otro grupo, que es la orquesta juvenil, donde participan los pibes que son un poco más grandes de edad o que tienen un poco más de recorrido o un poco más de independencia con el instrumento y pueden plantearse el acceso a un repertorio un poco más exigente, una música más demandante, digamos. Uh-huh. Así que vamos a escuchar a los dos grupos. El concierto durará 1 hora y media, más o menos, 1 hora y cuarto, 1 hora y media. Y bueno, como te decía, la entrada es libre y es gratuita, así que todo el mundo invitado a venir a escuchar a la orquesta. Hermosa propuesta, hermosa. Bueno, gracias, Gaby. Bueno, no, gracias a vos ahí por el espacio y bueno, echa la invitación a toda la comunidad. Y si en algún momento tienen algo así grabado que se pueda compartir, aunque sea caseramente, ¿viste? Tenemos unas musiquitas grabadas, así que ahí te voy a estar compartiendo. Dale. Algunos archivos. Dale, así la ponemos al aire acá y la compartimos con la radio participancia. Buenísimo, dale, te agradezco un montón, Nora, a vos. Y bueno, saludos a toda la audiencia. Gracias, un abrazo grande. Otro, chau. Bueno, ahí escuchábamos la convocatoria para este jueves a las 7:30 de la tarde ahí en la escuela 41, la orquesta Entre Montañas. Thank you. lo que comer. Estás escuchando Territorios en Resistencia. Territorios en Resistencia. 89.1. www.fmalas.org.ar. Nos hemos juntado y decidimos empezar a visibilizar lo que está ocurriendo en la zona que estamos viviendo, y decidimos escribir este repudio que mucha gente hizo adhesión sobre no a la minería, sí a la vida. Es una cuestión más que nada de una conciencia ambiental ligada con la espiritualidad que debemos tener y también lo que le queremos dejar a las futuras generaciones. En la noche de los lagos, qué lindo que es ver a la luna reflejada con marcos de coihue, de lenga y ciprés. Que la gente tome una reflexión y sepa que la minería es un pan para hoy y hambre por mañana, digamos, como puede ser trabajo para hoy y ya mañana, porque te puede durar un año, 4 meses, como 20 años. No es que una salida laboral, digamos. Y después la gente que realmente sobrevive en el campo es la que tiene que aguantarse después todo el resto de los años. Como le digo, Casa Rocondo no cuenta con agua, así que imagínate si viene una minera que necesita mucha agua para trabajar, no tiene agua ni para 4 o 5 habitantes que quedan va a tener para solventar una minera que trae un montón de empresas, ¿no? De tocar dianas al amanecer, el agua azul volveré. Una alerta roja, sí, que toda la sociedad se debería despertar y empezar a actuar en consecuencia. Una buena conciencia, digamos, y que se hable del tema, que sea bien tratado, que directamente que no ni conviene el tema de la minería, digamos. Hoy hay gente que le abrió la tranquera al uranio para que contamine y deje un gran pasivo ambiental. Bueno, por lo menos la persona que está escuchando que diga, no, yo voy a hacer lo contrario, voy a defender la vida en todas sus formas. En mi vida peregrina salí del Neuquén. Estás escuchando Territorios en Resistencia. Territorios en Resistencia. 89.1. Repite la palabra sol y el eco.

de tibios. No, acá no hay paz ni justicia. Libre está el violador y preso el activista. Banca el Estado, la trata de mujeres. Negocio policial de narcos y carteles. Y en los almacenes, veneno de Monsanto. Todos transaron con el diablo, hicieron pacto. Se va a levantar toda la gente del pueblo que abandona, que venda la tierra para contaminar con la minería. No, no, queman los bosques para enriquecerse. La Patagonia presente exigiendo la paz. Despierta, ser humano. ¡Basta de tibios! Estás escuchando a estás escuchando Territorios en Resistencia. Territorios en Resistencia. 89.1. www.fmalas.org.ar. Que ya no vi, sombras que surgen en la pared. Besé los ojos de los comensales, se abrieron cielos con puñales. Nunca había visto el campo así. Desde la lanza que lastima, que arroja la verdad divina. La lluvia se quedó cantando, hay flores en el campo. Se pegó en el manto del sudor. Un arco iris en el cerro, pero en el pasto. Se durmió escuchando esta canción. Llaman que lloran que ya me voy, piso las aguas detrás de ti y estoy buscándote en los laberintos donde naufragan los instintos, siempre en la tierra. Bueno, seguimos acá en el aire, se prolongó un poquito la música, pero acá estamos. Recordarte un par de cosas que van a pasar en estos días también. Por un lado, un comunicado a la comunidad que del Hospital Rural del Lago Puelo. Se informa que el día 1 de diciembre, o sea hoy, se llevarán a cabo medidas gremiales que afectarán la atención habitual. No se otorgarán turnos durante la jornada. La guardia y el servicio de urgencias funcionarán con normalidad. al igual que los turnos previamente programados. Agradecemos su comprensión. El martes, mañana martes, hay turnos disponibles para Medicina General, Odontología y Pediatría, que se van a entregar de manera presencial a partir de las 8 de la mañana. Es obligatorio presentar el DNI físico. Se va a otorgar un turno por persona. En el turno mañana, el doctor Willy Alegre, María José Cruzado, y en el turno tarde tenés ahí disponibilidad con Roxana Nahuelquir. Pediatría en el turno mañana, José Bacre, y en el turno tarde la doctora Georgina Bracheta. Y finalmente, en odontología, la doctora Pamela Villagra. En el caso de odontología, los turnos se solicitan únicamente en ventanilla a las 8. No se programan con anticipación. La odontóloga es la única profesional que los organiza. Para otras especialidades, se debe presentar orden de derivación al momento de solicitar el turno. Las personas mayores de 60 años y las embarazadas pueden programar su turno con prioridad en todas las especialidades, excepto en odontología. Bueno, y estamos también queriendo compartir esta información sobre lo que está sucediendo con la Paichila Antriao, allí en Villa La Angostura, que están de nuevo enfrentando una amenaza de desalojo. Y para eso estamos en comunicación con el lonco de la Paichil, con Damián. Buen día, Damián, ¿anda por ahí? Hola, Mari Mari, compuche, Mari Mari. Mari Mari. Upeño y Pulamien. Bueno, ¿de qué va ahora este desalojo? Sí, este desalojo, bueno, es de otro sector del territorio. Es un camping donde, bueno, vive una familia y que, bueno, ellos se proyectan acá con el turismo y bueno, hay conflictos ahí con un privado que de Buenos Aires. Y bueno, el jueves pasado presentaron ahí el juez una nota, ¿no?, una notificación que tenía que desalojar el lugar en 5 días hábiles, que se estarían cumpliendo entre hoy y mañana. Así que en este momento, bueno, la comunidad, como siempre nos toca en estos casos, bueno, de iniciar un resguardo territorial y tratando de frenar, ¿no?, de evitar ahí el desalojo. El juez que interviene, recordemos, es Agustol Bonorino, que ya... Sí, es el mismo que está en otras causas también con otros privados que están litigando contra la comunidad. Por ejemplo, bueno, ahí en el sector del Campi Correntoso también había fallado en contra de la comunidad, también con un desalojo. Después con el tema de Ginóbili también había fallado en contra de la comunidad. Pero bueno, gracias al accionar ahí de nuestro abogado también, Luis Virgilio Sánchez, que bueno, se pueden frenar estos actos también, ¿no?, de desalojo. Y yo recuerdo que bueno, también todo esto tiene que ver con que, bueno, nosotros habíamos realizado todo el relevamiento territorial dispuesto ahí por la ley 26.160, que nuestra carpeta ya estaba, bueno, estaba terminado, tuvo el aval de provincia y, bueno, en el INAI se retuvo esta carpeta y todavía está ahí, no se presentó ninguna resolución. Y se dio de baja la 26.160, ¿no? ¿Cómo, en qué situación lo deja ustedes esta carpeta? Entonces, ¿en qué punto queda? Y sí, lo que nos deja, bueno, a raíz de todo lo que pasó con la carpeta, que no fue presentado, vienen todas estas sentencias en contra también. Porque este mismo juez, en otras instancias, mientras estaba desarrollando el relevamiento, él mismo había dicho que, bueno, que él no iba a dictar ninguna sentencia hasta que no esté terminado el relevamiento y esté presentada la carpeta técnica. Ahora este mismo juez es el que determina que, bueno, tiene que la comunidad dejar estos espacios. A ver si entendí bien. La carpeta técnica que ustedes tienen, ya ha realizado todo el relevamiento, está demorada por el gobierno nacional hace un montón de tiempo. La tienen, pero no la claro. entregan. Sí. Sí, sí, está retenida más o menos ahí, secuestrada ahí sí. en algún cajón y no la quieren entregar por orden expresa del mismo presidente del INAI, que es Abru. Sí. Ya sabemos qué clase de persona es. Sí. Y esto, en el mientras tanto, aduciendo que esa carpeta técnica no está, avanzan con desalojos. Así cada tanto les tiran a ustedes algún desalojo por la cabeza. Sí, sí, sí. Así que bueno, por lo menos, por la lucha que venimos haciendo, también, bueno, venimos evitando estos desalojos, así que... Y bueno, también hay que tener en cuenta en el contexto político en que se está, donde muchos derechos se vienen vulnerando, no solo para los pueblos originarios, sino también para el pueblo trabajador y también para lo que es, ¿no?, nuestra Ñuque Mapu. Sí. ¿Y ustedes están reclamando algún tipo de intervención del gobernador? ¿Puede ser que leí algo así del gobernador Figueroa y del ministro Tovares? Sí, porque, bueno, según manifestaciones del gobierno nacional, es como que cada provincia, como que dijeron que tienen que hacerse cargo de sus indios, así que, bueno, más o menos sí. Estamos en esa línea, ¿no? Ya que provincia firmó esa carpeta técnica, avaló todo lo que es el relevamiento territorial, creo que ahora está en manos de ellos poder... seguir avanzando con el tema del reconocimiento de las tierras. Claro. Y ustedes, hay una convocatoria para el día de hoy. Están convocando para el día de hoy, 1 de diciembre, a las 19 horas. Sí, sí, sí, es una gran convocatoria para todos los sectores acá de Villa Langostura, que nos acompañan siempre en esta lucha y bueno. Vamos a hacer algún comunicado o un micrófono abierto, cosa de manifestarnos, ¿no? Sí. ¿Y qué estrategia se puede dar una frente a este juez que tiene intereses inmobiliarios allá en Buenos Aires, si no me equivoco, está vinculado con una inmobiliaria y que parece que eso no le impide, ese vínculo no le impide tomar estas decisiones e impulsar estos desalojos, ¿no? Sí, como estrategia, bueno, nosotros buscamos ahí la unidad, ¿no? También el estar unidos, mantenernos fuertes en el territorio, que bueno, creo que también es la base, ¿no?, de la resistencia en el territorio. Así que... Y bueno, y este juez también, ¿no? Aparte de que está él, hay abogados de acá ya reconocidos, que están siempre en los negocios inmobiliarios. Así que sí, ya sabemos que nos encontramos ante una banda de delincuentes, ¿no? Literalmente, porque se dedican a estas cosas y son los que están ahí codiciando nuestros territorios. Ya, yo perdí la cuenta, pero recuerdo que son muchas las causas que ustedes tienen abiertas, ¿no? Es una de las comunidades que más causas tienen, por todos lados. Sí, sí, sí. Sí, cada tanto, bueno, es como que también llega esta temporada de verano, así, y empiezan a surgir otra vez los conflictos, a recrudecerse, y empiezan a aparecer que... estos fallos en contra, los privados que activan también todas las causas, así que bueno, ya como que estamos acostumbrados a esto y bueno, nada más. Bueno, Damián, yo no sé si usted quiere agregar algo más. No habría nada más que agregar, solamente bueno, también a dejar ahí un mucho Nehuen para todos los territorios de allá, los Peñi Lamien, los Pulof, que también están en la resistencia. Sí. Y bueno, mandar mucho Nehuen desde acá y bueno, que la resistencia y la unidad es lo que nos da la fortaleza, ¿no? Así que bueno, quiero dejar ese mensaje y bueno, ahí, mucho Nehuen para todos. Gracias, Nehuen para ustedes allá. Y bueno, que hoy salga lindo, nos quedamos re atentes acá en la radio, en Territorios en Resistencia, en FM Alas, para ver cómo sigue la cosa, para salir al aire cuando haya algo que informar. Manu, bueno, acá me queda el contacto, así que bueno, si no... Ahí está. Habrá informaciones cuando haya novedades. Es. Bueno, un abrazo, Damián. Abrazo, Peucayal. Peucayal. Bueno, ahí estábamos conversando con el lonco de la Paichira Antriao, con Damián, acerca de la amenaza de desalojo, de otra amenaza de desalojo, de parte, esta vez el terrateniente, el particular que está reclamando esas tierras, es un empresario, Guillermo Hensel, que es de Buenos Aires, que hasta donde sabemos no anda por acá, no anda por la Angostura, pero está reclamando esas tierras. Y te vamos a compartir un comunicado breve, pero urgente, de la comunidad Epulafken, que apareció en Info Territorial. Denunciamos públicamente un nuevo atropello contra la comunidad Epulafken en el paraje Bajo La Cancha, perpetrado por el terrateniente Mayo y su inquilino Alvarado. En el día de hoy invadieron con vacunos el sector superior del territorio comunitario, donde se encuentran los animales de la comunidad. Cortaron tranqueras y alambres, vulnerando el uso tradicional y colectivo del espacio, en abierta violación a los derechos constitucionales y al convenio 169 de la OIT. Este hecho fue informado por el Huerquén de la comunidad, quien solicita la acción inmediata. Señalan que llamaron a la comisaría de Río Senger y no le tomaron la denuncia. Exigimos que se frene este accionar de forma urgente y que se inicie la denuncia correspondiente contra los responsables. Territorio, identidad y dignidad no se negocian. Comunidad Mapuche, Epulafken. Bueno, esto es ahí en la zona de Alto Río Senger, ¿no? Vamos a ir una pausa, a algo de música, porque ya viene viene la tanda publicitaria. Alcutuleimi, Territorio en Resistencia, Tufachi Radio Comunitaria, Alas 89.1, El Bolsón Mapumu. Bye. FM Alas 89.1, Radio Comunitaria. Traigo coplas de Montiel, bello monte secular, con su silbar armonioso, me las dio un zorzal. Yo soy como la calandria que florece en su decir, antes que verse apresada, prefiere morir. Para mí, sin rienda doy al soñar, igualito que el chingolo, vivo entre el cardal, dulce trino de avecilla, que alumbra el pago natal, así he de morir cantando en la libertad. Siempre sobra una ilusión que mate la soledad. Hay tacuaritas que anidan en las taperas. Seguimos acá en la mañana de Alas, 1206, Territorios en Resistencia, este 1 de diciembre. Te recordamos las vías de comunicación, el 2944-802315. O también lo podés hacer al fijo, 4493-150. Sí, nos llegó otra radioparticipancia compartiendo un enlace de Facebook acerca del jueves, también en Comodoro. Este 4 de diciembre, sumate con una prenda blanca a la caminata Somos Agua en defensa de la ley que protege los glaciares. Bueno, y contarte que nos llega noticias de allá de lo que está pasando en Rawson. Parece que los vecinos se acercaron tempranito hoy a la al Poder Ejecutivo, a la gobernación, y no fueron recibidos. Pero sí se comprometieron a una reunión que ya tiene que estar transcurriendo con el Ministerio de Desarrollo Social y también con el Instituto Provincial de la Vivienda. Si entras a la página de Radio Sudaca, en el Face, te vas a encontrar con algo de info, también con fotos. Nos llega también, nos comparten una foto ahí sosteniendo la bandera en Rawson, entiendo que es en la plaza ahí de Rawson. Así que nada, seguimos atentos a cualquier comunicación que podamos tener con los vecinos para que nos cuenten cuáles son sus impresiones, qué novedades hay por ahí. Pero por empezar, entrate a la radio, al Face de la Radio Sudaca, que ahí vas a encontrar algo de info. Te queremos compartir ahora un artículo que apareció en el día de ayer en El Cohete a la Luna, escrito por Susana Lara, que se llama El Ocupante Fiscal, Funcionario de Milei Usurpa Tierra Mapuche en Chubut. Un funcionario del Gobierno Nacional fue reconocido por la provincia de Chubut como poblador con derecho a comprar tierra fiscal provincial. Se trata de la misma tierra que reivindica y ocupa efectivamente una comunidad mapuche tehuelche en zona de bosque nativo andino patagónico y de interés para el turismo. El empresario Martín Famulari, presidente del Instituto Nacional de Semillas, fue reconocido por el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural, con derechos de ocupación a poco más de 800 hectáreas linderas al Parque Nacional Los Alerces. Esto contraría y desconoce un fallo judicial firme en favor de la LOF Catrimán Colihueque. El INASE intervendrá en las actuales negociaciones con Estados Unidos por derechos de propiedad intelectual en biotecnología. Wow. Horacio Ismael Masachese, te suena, ¿no? Ese apellido acá en Patagonia suena un montón. Empresario ganadero y presidente del LIAC, resolvió en favor del funcionario público que además no reside en la provincia y actúa en sociedad con dos familias tradicionales del poder local. Este caso se sumó a otra decisión reciente del mismo organismo, un permiso precario de ocupación al entrenador de fútbol Aldo Pedro Duscher, ¿te suena? En tierras que son el territorio tradicional de la LOF Fentren Kimun, asentada sobre la costa del río Lepa, en el noroeste de la provincia. El 6 de noviembre pasado, al caer la noche, cuatro integrantes de esta comunidad fueron detenidos por la policía de Chubut por una denuncia del Ministerio Público Fiscal de un presunto robo de ganado, maniobra complementaria a las acciones político-administrativas del presidente del DIAC. Al día siguiente recuperaron la libertad. Las dos comunidades denunciaron penalmente a Massachese por abuso de autoridad al disponer del territorio indígena, desconociendo las ocupaciones tradicionales protegidas por la legislación vigente en la Argentina, la propia ley que regula al IAC. La situación se ve agravada por el intento de revertir un fallo judicial firme de 2024 en favor de Catrimán. Al asumir a fines de 2023, el gobernador Ignacio Torres designó al frente del organismo estratégico, el IAC, al dirigente rural originario de Trevelin, pequeña localidad de la cordillera. La LOF Catrimán Coligüeque ocupa unas 812 hectáreas que contienen la Laguna El Martillo y el sur de la Laguna Larga, en el límite con el Parque Nacional Los Alerces. Está a unos 50 kilómetros al suroeste de la ciudad de Esquel. Un poco más al noreste está asentada Fentren Kimun, en el sector donde el río Lepá desagua en el Hualjaina, que a su vez es tributario del río Chubut. Allí el conflicto es por unas 600 hectáreas. Funcionario versátil. Semanas después del rechazo en el Congreso al decreto 462/25 que reformaba una serie de organismos, Famulari fue nombrado nuevo presidente del INACE, organismo clave para los agronegocios y los acuerdos comerciales con Estados Unidos. Regula el abastecimiento de semillas y actúa como autoridad de aplicación de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, número 20.247, sancionada en 1973. Interviene en el control de calidad e identidad de las semillas, la fiscalización del mercado y la protección de la propiedad intelectual de nuestras variedades. Ahora, la propiedad intelectual quedó dentro de los términos del convenio con Estados Unidos, por lo que el gobierno nacional avanzaría para el caso de semillas e innovaciones biotecnológicas, con la adhesión al convenio UPOV 91, que significa Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Según el gobierno, esa decisión permitiría acceder a mejor tecnología en genética de cultivos. Ya lo intentó hacer con la fallida primera edición de la Ley Bases. Ahora lo buscará llevar adelante dentro de un paquete de leyes donde estará la propiedad intelectual en general para atraer inversiones. En el decreto de designación de Famulari se dice que es ingeniero agrónomo, aunque él aseguró que es ingeniero industrial en la única declaración jurada patrimonial que presentó el 19 de noviembre, aunque consta que corresponde al 2024, cuando todavía no era un funcionario público. En julio del 2025 fue nombrado con carácter transitorio como director de Innovación, Buenas Prácticas y Tecnología Agrícola de la Dirección Nacional de Agricultura. En la declaración jurada consta la propiedad del 50% de un inmueble rural en Esquel, Chubut, pero de 844 metros cuadrados, adquirido en febrero de 2020. Esa superficie no se corresponde con 844 hectáreas de laguna El Martillo que el IAC le reconoció en copropiedad con Alicia Mercedes Borda y Sashi Fabiana Serra, ambas de Esquel. Declaró también tener el 33,3% del paquete accionario de Tres Robles SRL, firma agropecuaria radicada en Entre Ríos, y el 50% de KTC SRL, en sociedad con un hermano. En cambio, nada dijo sobre su participación en la consultora Biopulses SAS, donde está asociado con Luis María Urriza, ex subsecretario de Agricultura de la Nación durante la administración Macri, y con otro ex funcionario público, Ignacio Martín García Arena. En Chubut desembarcó al comprarle los supuestos derechos de sucesión a Lucio Friedman, sobre la tierra que ocupa Isabel Catrimán, de 83 años, y su familia. Sus socias en la operación nunca intervinieron personalmente en ninguna gestión ni en el territorio, relató Gloria Coligüeque, hija de Isabel Catrimán e integrante de la LOF. Borda es la esposa de Eduardo Samamé, ex procurador general, destituido en 2008 en un juicio político que se declaró nulo, y madre de Alejandro Samamé, que intervino personalmente en la persecución cuerpo a cuerpo contra la gente mapuche en el lugar. Por su parte, Serra es hermana de Facundo Nahuel Serra, del grupo que lleva el apellido de la familia con las firmas Víctor Serra SRL, Serra SRL y GS Alimentos SRL. En declaraciones a la prensa local, Eduardo Samamé dio cuenta de la sociedad Serra Samamé, pero nunca mencionó a Famulari. El DIAC es el organismo de aplicación de tierras rurales de jurisdicción provincial que incluye los territorios indígenas, en cuyo caso debe intervenir una comisión especial creada por ley. Al parecer, la gestión de Torres decidió hacerlo intervenir más activamente en la estrategia de negación de los derechos de las comunidades, siempre en colaboración con los jueces penales y el Ministerio Público Fiscal con asiento en Esquel. Masachese fue dirigente de las sociedades rurales de Alto Río Senguer y Esquel, concejal en Esquel y su localidad de origen. Las inversiones ganaderas las realiza a través de Patagonia BIF SRL. Con esa trayectoria resolvió profundizar dos expedientes administrativos por los que lo denunciaron penalmente ante la Fiscalía General Sonia Ivanov y Sonia Moncheveu, integrantes de la Comisión de Abogadas de Derechos de los Pueblos Indígenas del Colegio Público de Abogados de Comodoro Rivadavia. Hace un año, el funcionario provincial aseguró que autorizó una transferencia de derechos entre un poblador rural y el exfutbolista, desconociendo la ocupación tradicional de Frentén Quimún. La última semana ampliaron esa denuncia sumando al caso de la resolución de octubre por la que reconoció derechos a Famulari y socias en el espacio de Catrimán Coligüeque y le otorgó un plazo de 6 meses para que presenten la mensura de las 844 hectáreas. ¿Qué está haciendo el IAC? Está entregando tierras, así. No me sorprende la última resolución del IAC, ya que nunca por años respondió a nuestros reclamos, expresó Gloria, de 52 años, quien llegó a tener una prohibición de acercamiento a su propio territorio y a estar impedida de visitar y asistir a su madre ya mayor. Esta misma LOF sufrió un allanamiento ilegal en febrero de este año, claro, cuando fueron los incendios, ¿no? Cuando el Poder Judicial de Chubut realizó una razzia en 5 comunidades y domicilios de gente mapuche con la policía local buscando supuestos partícipes del incendio intencional de la estancia Amancay, ubicada unos pocos kilómetros al sur de la laguna El Martillo. Bueno, vuelvo a preguntar, ¿no? ¿Qué está haciendo el IAC? Que debería estar regularizando los títulos de propiedad comunitarios de las comunidades que integran, de las tantas comunidades que están acá en Chubut, y que sin embargo está trabajando para estos poderosos, me quedan nombres nuevos, ¿no? A Samamé y Serra, que venían hace mucho tiempo, y Friedman, que venían atosigando, venían hostigando a las comunidades de Isabel Catrimán y Gloria Coligüeque desde hace tiempo, tan cercanas, ¿no?, también al Parque Nacional, tan castigadas por Torres y por el accionar en su momento de el que fue presidente de Parques, ahí Larsen, ¿no? Porque es una zona así muy cercana al Parque Nacional Los Alerces, donde está Gloria e Isabel, y digo, esto vuelve a recrudecer, vuelven a ignorar una resolución judicial del año 2024 que nos había dado cierta tranquilidad respecto a la situación de estas ñañas, de estas papay y de estas comunidades, y que ahora vuelve a verse amenazada por la intervención del IAC, que parece que está para ponerle firma y sello a los pseudos títulos que presentan esta gente con mucho poder, con poder hasta a nivel nacional, y ahí nos estaba hablando de este señor de apellido, un apellido nuevo que hay que ir ingresando, poniendo, ¿no?, sumando, el empresario Famulari, presidente del Instituto Nacional de Semillas y Nace, que está ahora, con el que está ahora el gobierno de Milei haciendo una serie de tratativas bastante turbias con Estados Unidos. Bueno, seguiremos de cerca esto, ojalá nos podamos comunicar con Sonia Ivanov o con alguien de la comunidad como para ir ampliando y como para ir viendo cómo sigue, cómo se va resolviendo esto. Teníamos pensado una visita acá a la radio de estudiantes del EVA, dije bien, sí, de la enseñanza básica de adultos número 11 de acá de Bolsón, que tiene varias sedes. La sede central está en la 270, pero después, bueno, tienen sedes en distintos parajes, y que están haciendo un proyecto de radio esos estudiantes, y querían venir a, por un lado, a ver cómo nos manejamos acá en la en ALA, en la radio, y también venir a contar de qué va la cosa, ¿no? Cómo ha sido este año para ellos en este proyecto de radio que han llevado a cabo. Pero bueno, parece que hay alguna dificultad para que se acerquen. Nosotros estamos acá hasta las 13, esperando también alguna comunicación con los vecinos que están allá en el Puyén, esperando ser recibido por las autoridades. Shiki yekul we watsun sun ke, shiki yekul we watsun sun ke, krrr watsun sun ke, kawal hate yanemishke, shiki yekul we watsun sun ke, shiki yekul we watsun sun ke, krrr watsun sun ke, kawal hate yanemishke, shiki yekul we watsun sun ke, shiki yekul we watsun sun ke, krrr watsun sun ke, kawal hate yanemishke. Kayayayay, Para decir al gobierno y a toda la sociedad en general que estamos en contra de la mina contaminante. ¿Por qué marchas? Por la vida, por mis hijos, por mis nietos. Que son unos traidores, siempre lo fueron. ¿No sorprende? No, no me sorprende. No confío en eso. No les creo nada. Mienten siempre. Marcho por la soberanía alimentaria, por la defensa del territorio, porque el agua es vida ahora y para todos los que vienen adelante de nosotros. Bueno, enojo, pero el pueblo siempre se hace escuchar y de esta manera respetuosa también demostramos que somos mejores personas. Estoy marchando contra la mega minería porque la mega minería contamina y no beneficia a los pueblos y las comunidades, sino que son las grandes ricos que se llevan toda la guita y dejan el lugar devastado y saqueado. Ya tenemos experiencia en otros lugares, no lo permitamos acá. Y no es no. No es no. Esta gente, los que se amontonan, siempre. Estás escuchando Territorios en Resistencia por FM Alas 89.1. El de tierra y el otro, el que tiene en el alma, aquel que los aparta. Aquel que los aparta. Bueno, se prendió la luz ahí roja, que durante un tiempo andábamos en luz roja, entonces no sabíamos cuándo estábamos al aire y cuándo no. Era medio complicado hasta que le encontramos la vuelta y la pudimos cambiar. Recordarte que hay una alerta también respecto a la escuela, a la escuela de adultos, el no al cierre de curso de secundario para el EPJA de adultos. Es ajuste. El ministerio exige el mismo número de estudiantes que en las ciudades más grandes de la provincia. El 60% de los adultos de pueblo no pueden terminar sus estudios secundarios. Esa es una alerta que está planteando la escuela, el EPJA, de la escuela 765, la del centro, la secundaria del centro allá en pueblo. Y los alumnos están re preocupados, los docentes también, porque parece que se cierra. Y van a estar el miércoles por acá estudiantes y docentes charlando de esto que les está pasando. Y mientras tanto acá en Bolsón está funcionando. Alguna vez hicimos una entrevista a una docente porque se venía una feria de productores, creo, de la escuela básica de adultos número 11, que tiene como sede la 270, si no me equivoco, y después hay otros anexos en otras escuelas, en otros parajes. Y para charlar un poquito sobre esto, estamos acá en el estudio compartiendo mesa con Nacho, docente de la escuela, ¿no? Así es, muy buenos días, gracias Nora por el espacio. Soy el profe de lo que es el taller de radio. Estamos acá con ese también. Hola, ese estudiante. Muy buenas tardes. Y bueno, nada, un poco lo que hacemos en el taller es, bueno, ir visitando diferentes radios, en realidad los tipos de radio que hay, ¿no? Y bueno, justamente acá en la comarca tenemos la suerte y la disponibilidad de que hay varios tipos de radio, como en este caso Alas, que es de tipo comunitaria, por ejemplo. ¿Por dónde anduvieron? Y nosotros tenemos nuestra sede, donde hacemos programa los días jueves, es en La Continua, que es socioeducativa. Ya anduvimos por Nacional, que es una radio estatal, y por Patagonia Andina, que es de tipo comercial y además es cooperativa. Claro. Así que nos quedaba esta, que era la comunitaria. Que bien, era la ¿Y por qué un taller de radio? Bueno, el taller de radio surge a partir de el poder dar voz a quienes tienen algo para decir. Nosotros lo que trabajamos es todo lo que tiene que ver con la radiofonía, desde la locución, la producción y la operación técnica, sí, que son como las tres patas fundamentales para el hacer radio. Yo vengo trabajando en diferentes radios, como son Patagonia Andina y La Continua, desde hace ya más de 8 años, y bueno, este año tuve la posibilidad de estar a cargo de este taller, y bueno, lo que por lo menos estoy buscando con el grupo es esto, bueno, que puedan conocer todo el mundo de la radio y que sepan que está más al alcance de cualquier persona de lo que uno piensa, porque sucede, sobre todo capaz en ciudades grandes, donde uno escucha la radio y tiene como nombres, dice, no sé, Héctor Larrea, ¿no? O por ejemplo, no sé, referentes que cada uno tiene dentro de lo que es la radio, dentro de lo que es el ámbito de la comunicación. Y desde el taller lo que buscamos es, bueno, tenemos referentes, pero también nosotros podemos ir a un espacio y hacer radio. Y hay mucho para decir, y hay mucho para contar. Decir, totalmente, sí. Cada persona es un mundo, cada persona tiene algo para decir que no es lo mismo que el resto. Entonces, la idea es, bueno, abordar un poco la radio desde ese lado y que se lleven primordialmente elementos que de comunicación. De comunicación, que puedan utilizarlos después también, si van a laburar o no en una radio, pero que también les sirva para su vida diaria. Claro. Y para poder expresarse, ¿no? Y pensar, porque una tiene que empezar pensando qué quiere transmitir, qué quiere comunicar, ¿no? Exacto. Allá ahí es el primer como desafío. Y vos, ¿desde cuándo estás en el taller? ¿Este año comenzó? Sí. Claro, son talleres, lo que se dice a término, por un año. Comienza a principios de año y finaliza ahora a mediados de diciembre. ¿Y qué es lo que más te gustó ese de la radio? ¿Locutar, estar haciendo locución, estar operando, produciendo? ¿Qué cosa? ¿Con qué te sentís más cómodo vos? Me parece lo más divertido conducir un programa. Mira, podés darle las voces a mayormente a la gente, podés comunicar lo que a vos te gusta, tenés el don de la palabra y de dársela a los demás. También podés hablar de sos el que dirige la charla, sos como el jefe, por así decirlo, por unos momentos. No es que me guste tener poder, sino que me encanta ser el... Coordinar eso. Sí, como que ser... También soy una persona de charlar mucho y a veces cuando... una vez que conducí nos dejamos llevar un buen rato. Sí. ¿Y te imaginabas haciendo un taller antes de entrar al taller? ¿Te imaginabas, pensaste en algún momento, uy, me gustaría hacer radio? ¿O fue algo que te...? Ya lo venía pensando desde antes de hacer el taller, porque yo iba a la escuela, a una escuela en donde la modalidad eran artes visuales y una de las materias era radio, y a veces nos llevaban a la 88.3 y bueno, le tuvimos que hacer ese año una entrevista a Andrés Servit, en donde principalmente, como ninguno de mis compañeros se animó a entrar a la radio, yo dije, bueno, lo hago yo. Y bueno, también conduje ese programa y me gustó. ¿En qué escuela era? De artes visuales, de sí. Artes visuales, dijiste. Sí. ¿Cómo era esto? CEM 30. Ah, en el CEM 30. SR 30. Mirá, ahí estaba, ahí sí. También tenían un taller, sí. Ahí te empezó a picar el bichito. Sí. Qué lindo. ¿Y cuántos compañeros hay? ¿Cuántos estudiantes hay ahí en el taller? Éramos en el actual, ¿no? Sí, claro, comenzaron siendo 8 y ahora quedaron 4 estudiantes. Bien. Por diferentes motivos fueron dejando. Estamos hablando de adultos, ¿no? Mayores de 18 años. Exactamente, y con primaria completa, digamos. Lo que es la Escuela de Enseñanza Básica de Adultos, lo que tiene es eso, tenés la parte de primaria... Para quienes son mayores de 18 años y no tienen la primaria completa, es lo que se llama ciclo. Que eso está en distintos anexos en toda la localidad. Incluso hay anexo Los Repollos, Rinconada Nahuel Pan y Mallín Ahogado. Y por otra parte, están los talleres, donde ahí sí ya se pide que la primaria esté completa. Que son talleres de laborales, de oficio. Ahí entra el taller de radio. Claro. ¿Y qué otros talleres hay? Hay varios. Hay carpintería. Emprendimientos, cocina. Cocina saludable. Claro, la docente que había hablado la otra vez es la de gestión de emprendimientos, sí. Que se organizó la feria. Sí. ¿Qué más tenemos? ¿Cómo se llamaba este? Artesanías. Artesanías. Sí. Peluquería, sí, corte y confección, computación, sí. Y creo que hasta ahí llegamos. Bien, unos cuantos talleres, sí, que son parte de la currícula de la propuesta educativa de sí. Del EVA. Sí, Eva, sí, ¿está bien si digo Eva? De la Eva, sí, sí, Eva, la Eva sí. 11, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, bueno, es eso. Ya, por ejemplo, en relación a, por ejemplo, lo que es el tema de las preinscripciones, ya sucedieron ahora durante el mes de septiembre. Inscripciones para el próximo año. Claro. Ya, y el año que viene, bueno, se habilitan ya las inscripciones. O sea, bueno. A ver, de todos los que se fueron anotando. Y también gente que no haya hecho la preinscripción este año. También, digamos, se habilita a cualquier. De hecho, hoy en día cualquiera que se acerca a la escuela, que la sede centro es, como bien decía vos, Nora, ahí en la escuela 270. quien se acerca a partir de las 18:30 horas, que es el horario donde empieza a funcionar la EVA 11, se acerca ahí a donde es la dirección de la escuela, que está la, también la dirección de la EVA, y pide información para el año que viene, para los talleres, para lo que es el ciclo, y puede ya medio como dejar asentada la preinscripción, y bueno, sí, cuando se llama la inscripción el año que viene, se convoca a todas las personas. ¿Y cómo es la participación en los parajes? ¿Hay inscriptos? ¿Cómo? Porque me imagino que habrá mucha gente que venir hasta el centro tan solo es un trastorno, ¿no? Y por ahí la posibilidad de estudiar en un paraje donde vivís, te facilita un montón la cosa. Bueno, eso es la ventaja de los anexos. Mm. En lo que son los talleres, se dan todos en la 270, que el año que pasado sí se había estuvo la posibilidad, un amigo estaba a cargo del taller de radio el año pasado y el proyecto era en Machine. Entonces ahí tuvo la posibilidad que asista más gente del paraje. Claro. Este año uno de los chicos que desafortunadamente tuvo que abandonar por el tema de los incendios del verano, bueno, él era de Machine y estaba reenganchado, pero bueno, nada, con una situación puntual que, bueno, nada, conocemos cómo fue el verano, uh-huh, tuvo que abandonar. Uh-huh. Pero sí, lo que es los talleres, bueno, tiene sí quizás esa particularidad barra dificultad de que, bueno, sí o sí es necesario ese encuentro aquí en la escuela. Claro. ¿Y este taller de radio también significó salir al aire? Sí. ¿En dónde? ¿En la continua? Sí. Ay, mirá. ¿Y cómo lo...? O sea, hicimos 15 programas. ¿15 no, programas? Sí. Un montón. Sí. O sea, mi bloque principalmente es el de espectáculos. Yo hablo a veces de si Aldana compró el título de Miss Universo. o por ejemplo, la China Suárez se quiere ser Juana. Cosas así. Cosas así. O, por ejemplo, cosas de mi vida, como por ejemplo el otro día yo hablaba esto de que a mí me encantaría tener un romance de telenovela y robarle el marido a alguien. Ah, bueno. Bueno. ¿Y, sí, el año que viene qué seguirás haciendo? No sabes, estarás atento a por ahí a participar en alguna radio. Sí. ¿O no lo pensaste, sí, eso? Me han invitado a participar a Mate Mixto. Ah, ¿te han invitado? Sí. Mira, ¿y vas a venir o no vas a venir a Mate Mixto? Dice sí, que va los miércoles acá. Sí. O sea, sí, tenía pensado ir, pero el próximo año, porque este año se me complica con los horarios. Y este año ya fue, digamos, sí, aparte ya está como terminando, pero es un, sí, lindo espacio, es un lindo programa el que hacen por acá los miércoles de 13 a 14 horas, Mate Mixto. Ah, ¿está acá? Claro, está acá, Mate Mixto. Los miércoles que nosotros terminamos, el programa este se llama Territorios en Resistencia, y los miércoles también sale, y a las 13 terminamos y le pasamos la posta a les compas de Mate Mixto. Y parece que hay más gente cayendo por acá, también del taller de radio. Hola, bienvenida, vení, sentate por acá, vamos a hacer ruido, pero no importa. Hola, Nora, ¿tu nombre? Un gusto, Ashlen. Ashlen, vení, Ashlen. ¿Vos también sos parte del taller de radio? Sí, soy parte. Bien, ¿y qué, cómo es eso de hacer radio, de aprender de radio, de acercarte a la producción radial? Y... ¿te gustó? Perdón, ¿cómo lo no, venís? No pasa nada. Sí, es un trabajo bastante lindo, que lleva su tiempo, que lleva su compromiso y nada, las ganas de aprender y de constantemente aprender de todo, de cómo mejorar programa a programa también. Sí. ¿Qué temas te interesan a vos? Y no, es como de todo un poco. De todo un poco. Sí, no me cierro a nada y me gusta siempre estar aprendiendo de todo, sí. ¿Y de la parte de la radio, qué es lo que más te gusta? ¿Estar conduciendo, estar operando? No, me gusta mucho operar. Operar, sí, es lo que más me gusta. Y después, bueno, cuando tengo que dar una mano por ahí con los chicos en el estudio también lo hago. Pero sí me gusta un poco más operar. El tema de operación. Sí. Bien. Bueno, hermoso el proyecto que llevaron a cabo. Ojalá queden las ganas para seguir haciendo radio el año que viene, aunque el taller no esté. Sí. Hay espacios donde se pueden acercar. La radio Alas es uno, pero imagino la radio del instituto, ¿no? Que está muy comprometida con ustedes, muy, sí, muy cercana, ¿no? Muy vinculada a ustedes. Sí, también. Sí, sí. Bueno, no sé si quieren agregar algo más. Sí, o sea, mi cuñado me va a ayudar, no sé si ayudar tanto, pero me quiere meter en su programa de radio porque él tiene uno también, que lo hace por TikTok. Mira. La última vez, o sea, lo hicimos el viernes de la semana anterior, hicimos un programa juntos en donde hablábamos específicamente, hice lo mismo que hago en este taller de radio, y bueno, tuvimos 2.000 espectadores. Es un montón eso. Y 423, no sé cómo se dice. Que reprodujeron, De donaciones. Ah, mira, eso no lo sé, no tengo idea de cómo es. Porque es por TikTok. Es por TikTok, mira, todas las redes, ¿no? Las formas nuevas de comunicación que hay, que son muy, muy diversas, muy diversas. Pero bueno, la radio tiene esto, de estar en vivo, de que la gente pueda radio participar y llamarte y opinar y decirte, ¿no? También tiene ese encanto que no lo encontrás por ahí a través de vía internet, ¿no? Bueno, no sé si quieren agregar algo más, Nacho. A invitar a que se inscriban. Sí, bueno. A los adultos. Retomo un poquito eso, ¿no? Si cualquier persona está interesada, no solo al taller de radio, sino a todo el resto de los talleres, reitero, radio, computación, cocina saludable, peluquería, gestión de emprendimientos. Gestión de emprendimientos tiene la particularidad de que hay personas que no, digamos, como que se pierde un poco el nombre del taller. Bueno, básicamente es cómo empezar un emprendimiento. Claro, cómo, ¿no?, encararlo. Claro, exactamente. ¿Qué más tenemos? Bueno, carpintería, corte y confección, creo que ya lo dije. Y bueno, además la posibilidad de terminar los estudios. Y además la posibilidad, sí. Primario. Claro, sí, si tenés sos mayor de 18 años y no tuviste la posibilidad de finalizar tus estudios primarios, terminar la primaria, también, ¿sí? Y eso, bueno, lo que tiene la EVA 11, de nuevo, tiene anexos en todas partes de Bolsón, en Mallín, en Repollos, en Rinconada, Nuevo El Pan, entonces la gente no se tiene que movilizar, por lo menos en ese caso, hasta la 270, que es donde funciona la sede centro. Claro. Bueno, esa posibilidad riquísima, o sea, si sos mayor, sos grande y querés terminar la primaria, está buenísimo que lo puedas hacer, que tengas un espacio que te ayude y te permita hacerlo. Sí, y este espacio también es para todos, no hace falta para tener una edad específica, porque tenés que tener más de 18. Sí, bueno, podés, que no te dé vergüenza terminar los estudios si tenés más de 30, 40, 50. ¿Hay gente grande así, gente vieja como una? Ahí, terminando la primaria. Yo no sé si diría vieja, pero gente grande, sí. Mi abuelo tiene 83 años y está terminando la primaria. ¿En serio? Sí. ¿Acá en el EVA 11? ¿O en otro? En otro, no sé en dónde. Bien, pero está bueno, ¿no? Que la gente grande se anime por ahí y sienta que eso quedó pendiente en su vida. Que sin vergüenza, como dice acá ese, se acerque y... Totalmente, sí, y hay algo lindo... Bueno, creo que mucha gente lo ha visto. Que es la emoción que le genera a esa persona Estar en ese acto de egreso, yo lo he podido vivir en varias oportunidades, años anteriores, y la verdad es un acto hermoso ver tanta gente grande recibiendo un título, ya sea de primario, porque finalizó un taller, no importa, pero se vive con mucha emoción. Mm. Realmente es algo hermoso de ver. Seguro que sí. Bueno, gente, muchas gracias por haber traído la palabra y lo que están haciendo. Y entiendo que se quedan un ratito más por acá, ¿no? Sí. Nosotros vamos a un último tema musical y después volvemos con algunas convocatorias. Hoy no va a salir Rap Sudaca. Han tenido algunos problemitas los conductores, los productores del Rap Sudaca, así que si nos extendemos 10 minutitos más, no importa, ¿no, NASA? Bueno, vamos a música entonces. De amor, late con él, pues a tu corazón sacude otra vez. Y cuando un amor empieza a crecer, ya no hay edad para florecer. Fechas después, y hoy el amor te puso en su riel, la dirección es déjalo ser. Dile te amo y eriza su piel, respira en amor y motiva el placer, ella es todo poesía, vos sos la fiel. Déjalo ser, y si hablas de amor, no te equivoques. Decile, te amo, y eriza su piel. Cuando el amor llegue al placer, ella es todo poesía y vos sos la miel. Tal cual está, el venir, respirar profundo, estar en paz, y que se destruya o se quiera destruir eso, la verdad que es es triste y parece bastante cruel que cambie así el lugar. La verdad que nada, moviliza, sí, sentimientos, emociones muy fuertes, sensación de escalofríos también, que puede un día estar el lugar y otro día no. Lo loco de todo esto y lo increíble que produce sensación de escalofrío es pensar que veíamos una mega minería en otros, en otras provincias súper lejos, y ahora está acá, y eso es lo que da escalofrío. O sea, está acá en la puerta de tu casa, y moverse en contra de todo esto, la verdad que es importante, y lo bueno es que hay gente que está en contra. Estás escuchando Territorios en Resistencia por FM Alas 89.1. Bueno, tramito final, son 12:55 ya. Contarte que hay lo que es la biblioagenda número 39 de este 2025, de la semana del 1 al 6 de diciembre, está en la Biblioteca Popular Lago Puelo, recordando los horarios de atención, miércoles y jueves de 15 a 19, viernes y sábado de 10 a 13, un agradecimiento a las voluntarias. Y el último día de atención va a ser el 20 de diciembre. Atención si tenés que devolver libros y eso. Jornada por el Día Mundial de Respuesta del HIV y SIDA. Hay una charla con testeos gratuitos y confidenciales hoy, lunes 1 de diciembre, de 15 a 19. También un ciclo de lecturas de permacultura. Compartimos lecturas y saberes. Esto va a ser mañana 2 de diciembre a las 14:30. Meditación todos los miércoles a las 14 horas puntual. Tejido, compartimos saberes, puntos, historias, el viernes 5 de diciembre a las 17 horas. Y esto es importante, es una novedad, se viene la séptima marcha del orgullo en Chubut, por nuestros derechos, por nuestra visibilidad y por nuestra verdadera libertad. Talleres, artistas, feriantes, lectura del documento. Esto va a ser el sábado 6 de diciembre desde las 13 horas. Podés buscar a los organizadores en las redes sociales donde vas a encontrarte el cronograma completo, por Facebook y por Instagram como Marcha del Orgullo Chubut. Bueno, podés seguir también a la biblioteca en las redes sociales. Recordarte que hay una feria del libro usado y encuadernación. La Biblioteca Popular Lago Puelo invita a su próxima feria. ¿Tenés libros usados para vender? ¿Hacer encuadernaciones? Anotate para participar, no cobramos el espacio. Además, habrá trueque de libros usados, y nos visita Sara Itkin para presentar su libro. Esto va a ser el sábado 13 de diciembre, te lo vamos a estar recordando, de 17 a 22 horas en la Biblioteca Popular Lago Puelo, abierto y gratuito, y las que invitan son las voluntarias de la Biblioteca Popular. También te recordamos que el Mercado Nehuén está convocando una minga de techo vivo con rico almuerzo casero este domingo 7 de diciembre de las 9 de la mañana, en el kilómetro 3, en el circuito de Mallín Ahogado. Y hay un Instagram, mercadorural.nehuen, en el que podés comunicarte y tener más información. Y también llegó otra invitación desde el CEA, dice encuentro de fin de año, viernes 5 del 12, desde las 12 del mediodía. Va a haber buffet caserito y accesible, hay que llevar plato y vaso, exposición de trabajos, música en vivo, bailes y sorteos. También una feria de vellones del grupo de artesanas y productores El Tropezón de Cusamen. Bien, y estamos queriendo hacer esa comunicación que te decíamos con les vecines, vecinas que están ahí en Rawson, los vecinos de Puyén que están ahí en Rawson con la presentación de la nota. Vamos a ver si lo logramos a través de lo que ha subido Radio Radio Sudaca, FM Sudaca, también Radio Hermana acá de la red Enfoque, con quien compartimos este espacio. No sé si lo tenés por ahí, si no, podemos hacer alguito de música, NASA, y lo buscamos con un poco más de tranquilidad para poder compartirlo con la radio participancia. Sí, acá lo tengo, pero no está andando, así que bueno, en cuanto ande le ponemos. Dale, play. Vamos a música. Nada, tengo el alma con la lengua unificada. Respiro y sigue conmigo inspiración soltada en el sonido. Y todo encaja, la mente se relaja, relaja. El corazón se lo refleja. Girar la ronda, lo verdadero. Música mágica, lírica, mística para todos. Seguridad es el más ladrón. Esta canción la escuchan ellos. Quieren cambiar por supermercados. Todo lo nuestro más bello. Y nuestro flow va sin maldad. Se trata de dejar el corazón vibrar y con paciencia y con bondad. Todo lo malo lo vamos a sanar. Organización para crecer. Invierno, vamos a florecer. Organización para crecer. A gente que corra, que salte de placer. Organización para crecer. Y aunque sea invierno, juntos florecer. Organización para crecer. A gente corra, salte, baile, juegue del placer. Y a trabajar, que ya salió el sol compartiendo la tierra, nuestra mansión. Con emoción manteniendo la esencia, todos juntos sumando conciencia. Yo voy pensando en los que vendrán, con que ellos se encontrarán. Wow. Se encontrarán. Organización para crecer. Y aunque sea invierno, vamos a florecer. Organización para crecer. Para crecer, y aunque sea invierno, juntos florecer. Organización para crecer. La gente corra, salte, baile, juegue del placer. FM Alas, la radio comunitaria del Bolsón. Oíla en el 89.1. Sentila, vibra con ella, compartila, disfrutala. Con los pies en el valle,

hoy sigue en contacto diario con adolescentes. ¿Cuántos acosos más le van a permitir? No nos callamos más. Esto también es Puelo. El enfermero del hospital está denunciado por su hija por abuso sexual. Compañeras compartieron la noticia de la denuncia. Él y sus allegados se presentaron en las casas y trabajos de quienes compartieron la información. ¿Qué buscan? No nos callamos más. Esto también es Puelo. El veterinario que realiza las castraciones municipales está condenado por abuso sexual simple. La víctima era un joven menor de edad que convivía con él. La justicia confirmó 3 años de prisión efectiva. ¿Por qué el municipio lo contrata? No nos callamos más. Bueno, y ya nos estamos yendo, estamos pasadita la una. Pero te vamos a dejar con el registro de las voces de vecinos y vecinas que están en estos momentos en Rawson de Epuyén, damnificadas por el incendio de este año, del 15 de enero, que hemos levantado del Face de Radio Sudaca. Así que va a quedar sonando eso, durará unos 10 minutos, porque nos parece importante saber, poder compartir en qué está la cosa. Gracias, NASA, y gracias a la Petum Ongeleín. Nos estamos viendo el miércoles entonces. Estuvieron acá hace como... ¿cuántos meses más o menos? Marzo, abril. Sí. Y queremos saber un poco primero qué tipo de respuesta, si tuvieron alguna respuesta. Bueno, la respuesta que tuvimos fue que se nos extendió los subsidios sociales y por alquiler para los inquilinos que habían sido damnificados. Y bueno, ahora en el último tiempo se está ampliando un poco la ayuda para construcción, que era finalmente siente y no se acontecía con la promesa que se había hecho, y bueno, ahora tendría que ser más ágil, pero bueno, con la otra se está ampliando, ¿no? Así que bueno, ahora estamos teniendo una serie de reuniones por cuestiones que están pendientes. Todavía nos faltaría que se haga la parte de prevención de incendios, de pozos de agua, hay mucha gente de salud mental, hay mucha gente que ha quedado mal, que no se recupera, hay gente que han hecho casas y no se animan a volver a vivir a las casas, tenemos un problema grave en cuanto a eso, a la cabeza de la gente, no han quedado, después de lo que pasamos, no, todos, me incluyo, no hemos quedado muy, muy sanos mentales. Sí, en ese sentido ahora estamos esperando una entrevista en la Secretaría de Salud para gestionar que se pueda mejorar el dispositivo del hospital, que en este momento no tiene turnos para lo que es psicología y demás, y hacer también un dispositivo más comunitario. El único espacio que hemos tenido comunitario es nuestra misma asamblea, pero que bueno, a veces se dificulta. Y también nos acabamos de reunir con la ministra Papayani, que se comprometió a gestionar la prolongación de los subsidios por que vienen a través de la tarjeta alimentar, y actualizar el relevamiento de la situación de los vecinos, ¿no? Bien, hoy empezaron tempranito por los organismos. ¿A qué lugares fueron? Y bueno, por eso estuvimos en salud y hasta ahora en desarrollo social. En gobierno estamos esperando que nos confirmen la entrevista con Victoriano Parodi, que es la que solicitamos. Y bueno, estuvimos en el IPB, pidiendo detalles de lo que se firmó con el municipio nuestro hace poco, que es la construcción de viviendas para la gente que inquilina en el caso de la emergencia, ¿no? O sea, los recibieron en el Ministerio de Desarrollo Social. Sí, y en el IPB hasta ahora. Y después la otra entrevista estamos esperando, también estamos charlando en legislatura para reunirnos con distintos bloques, ya nos pudimos reunir con el bloque del FIT. Y algo que también intentamos visibilizar es que han habido excepciones con familias que han quedado fuera de todas ayudas. Tanto los 20 millones en materiales para reconstruir como los 350 mil para alimentos. Entonces también pedimos que se pueda, en el nuevo relevamiento, que se pueda incluir a estas familias, porque literalmente quedaron abandonadas por parte del gobierno. Y quienes sí están pudiendo, han podido recibir la tarjeta alimentar, supuestamente en enero, que se cumple un año del incendio, se terminaría esta ayuda. Pero ¿qué pasa? Muchísimas familias no pudieron reconstruir sus casas ni recuperar sus herramientas de trabajo, por lo tanto están en un estado de vulnerabilidad en el que consideramos por eso mismo que tienen que continuarse los subsidios, extenderse más tiempo. No es que nos dijeron que sí, no hubo una confirmación como dijeron que lo iban a charlar, pero nosotros creemos que se va a tomar en cuenta por la situación en la que están muchas familias en el proyecto. Una pregunta obligada me lleva a esto. Ustedes estuvieron hace 6 meses en este mismo lugar, sí. Anduvieron en las distintas dependencias de gobierno, tuvieron reuniones con funcionarios. ¿De aquello que se habló, aquellas promesas, se cumplió algo? Muchas promesas y no se cumplió nada. Se cumplió, o sea, nos estiraron hasta el año, que eso no lo conseguimos. Sí, claro. Todo eso sí, pero nosotros pedimos transparencia en saber en qué se habían destinado los fondos y eso no lo tuvimos nunca. Lo que falta mucho es eso, transparencia, que nos digan, bueno, mirá, le toca a esta persona. Y eso... Nosotros entendemos también que de los 7.000 millones que llevan el gobierno nacional, el gobierno explicó una parte, así que bueno, entendemos que todo el resto está todavía para ser utilizado. Por lo cual, y además que tendría que haber un aporte específico de la provincia, así que bueno, por eso también las gestiones, ¿no? Si se certificara que ya se usó todo y fuera transparente, bueno, sería otra la discusión, pero mientras no se explique la totalidad del dinero que llegó, que efectivamente llegó, porque figura el decreto y todo, sí. La asignación. ¿Cuántas familias aproximadamente siguen estando sin poder volver a sus casas? No, la mayoría. O sea, que han regresado... 5 familias. No más de 10. Menos de 10 han podido reconstruir sus casas. O sea, que es realmente muy pocas. Terminar de construir y volver. Y además es volver a un lugar que todavía en general queda lleno de escombros, por ahí que no se puede sacar, o restos de incendio. Un medio ambiente degradado, mucha gente no ha podido alambrar. Nosotros, uno de los ministerios que nos falta ir es a producción, que aparte de las políticas a través de bosques, de prevención, a futuro, para que no le pase a otra gente y se vaya desarmando la interfaz con forestaciones, de casas y forestaciones, que es lo más grave, ha sido el ministerio con menor atención a las situaciones realmente. Se enviaron algunas herramientas, se repusieron, no todas las que se habían pedido, y realmente en el tema animales, alambrado, forraje, instalaciones de campo, es muy deficitario lo que se ha hecho hasta ahora. Creemos que es un ministerio que tiene que ocuparse más de la parte que le toca, porque nuestra zona tiene un tipo de producción, que no es la producción a gran escala, que es minifundista, más artesanal, pero que tiene que ser atendido, porque es un medio de vida de las familias, talleres, tenés desde gente que trabajaba con herramientas informáticas que se le quemaron, hasta crianceros de ovejas, bueno, la diversidad, creemos que estuvo bastante mal atendida hasta ahora en ese aspecto, ¿no? Y después, bueno, también nos quedamos a acercar a Elías, porque nosotros siempre supimos que hubo un bingo en Cholila que se destinó a la emergencia y nunca quedó claro qué es lo que se hizo con ese dinero. Y también, bueno, a ver si Elías puede disponer de otras operatorias para reponer cosas que la gente no ha podido, en muchos casos electrodomésticos, que tienen uso cotidiano. Sería importante tener esa parte solidaria del día. La respuesta que le dieron en el Instituto Provincial de la Vivienda, ¿cuál fue y si lo satisfizo, no? Bueno, que se firmó este convenio con la Municipalidad de Puyén para la reconstrucción, la construcción de 20 viviendas que estén destinadas a los damnificados del incendio. Se están haciendo los trabajos de... Por ahora de planeamiento y agrimensura y todo eso, y todavía no se ha podido, la gente en realidad no han hecho una casa de eso. Claro. Porque habían entregado unos terrenos que después fueron conflictivos, y ahora entregaron otros porque había problemas de papel, y con esto parece que no. Y bueno, y vinimos a hablar por una gente que no estaban incluidas. Hubo gente que ocupaban un lugar hace 20 años y los han echado, entonces no le dieron los 20 millones por la casa, ni le dieron porque alquilaban, no quedaron en el limbo. Y la gente se entristece y caen en pozos depresivos muy grandes, y es triste ver que el otro no puede levantarse. Claro, por lo visto, entonces, en el Instituto Provincial de la Vivienda, las 20 personas que no conocemos sus nombres, ustedes tampoco, el presidente del instituto tampoco, según dijo, la lista la está haciendo el intendente de Puyén, esas personas serían inquilinas. Hay otras que son propietarias de terrenos que tienen que reconstruir su vivienda ahí, pero hay otras, algunas, las menos, digamos, que no tienen terreno ni eran inquilinas, que han quedado por fuera de toda toda ayuda, sí, son, ¿no? Son pocos casos, pero casos muy especiales, que además incluyen a menores y demás, que son situaciones que hay que atender, porque hoy están alquilando mal o como pueden, o con la ayuda de otros, se complica mucho, más que nuestra zona también es turística, entonces todo el verano complica la situación de alquileres, porque los propietarios prefieren alquilar para, bueno, una que sube el valor, o la gente directamente destina sus casas a alquilar por día. Claro. Sí, y algo que pudimos justamente constatar aquí en el IPB es que quien arma el listado de las familias es la Municipalidad de Puyol. O sea que sería la municipalidad quien tendría que incluirlos. Exactamente. Pero no hubo ningún obstáculo por parte del IPB, o sea, dijeron que ellos los incluirían. Exactamente. Sí, que ellos se manejan con lo que digamos. Con el listado que le entregue la municipalidad. En este caso, que es, bueno, un caso particular, ¿no? Claro. Bueno. Hay excepciones en cuanto a requisitos y cosas así. Entonces ahora, esperando... Queremos, sí, agradecer a todos los medios, distintas agrupaciones, acá de la zona también, y bueno, en nuestra zona también a muchísimos vecinos, vecinas, que colaboraron con algunos damnificados, pero muchos otros no, que han estado en minga de reconstrucción, o aprovisionando de viandas a las mingas, o hoy como viajamos acá. Así que bueno, también agradecer toda esa solidaridad popular que es muy importante. Bien. Bueno, ahora entonces esperando para ir al Ministerio de Salud. Sí, salud, producción, legislatura también. Bueno, lo seguimos acompañando. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? ¿A dónde vamos? Territorios de lucha. Territorios de vida. Territorios cargados de relatos. Cargados de relatos. Territorios que son encuentro, semilla. Colectivo, rebeldía, rabia. Rabia, grito. Territorios que crecen. Territorios que nutren. Territorios que alimentan. Territorios que hablan. Territorios que son memoria. Territorios que acuerpan. Territorios que aman. Territorios que existen. Territorios que existen. Somos territorio. Somos territorio. Territorios en resistencia. Lunes y miércoles de 10 a 13 horas. Por FM Alas 89.1. Territorios en resistencia. Quedan muecas, insomnios del alma.